Papi, papito. Bienvenidos al Películas con Chicha. Películas con Chicha es el best podcast. En el programa de hoy vamos a hablar de la película El milagro de Petinto. Petinto huevonen. Del 98, dirigida por Javier Fesser. ¡Se escapan! ¡Marriconazos! Bueno, a ver, esto, yo creo que lo mejor es que te pongas un traductor que tengo aquí, que es marca mi casa, te pones aquí el traductor instantáneo, que es este aparatejo, y ya sale automáticamente todo en español y no va a haber ningún problema, ¿eh? Yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Para que en vez de que esté yo aquí traduciendo. ¡Ojonuden! ¡Kaskalen! ¡Alemanen no gut! A ver, ya está, lo has colocado. Vale, ok. Colocado. Vale, ya. Funciona bien. ¿Qué pasa? Hay un fallo. No, hubiera fallo si fuera de la marca de la marca Acme, pero no de la marca Mi Casa. Marca Mi Casa va bien, de verdad. Hombre, español. 100% español. Por eso, porque es 100% español. Bueno. Bienvenidos a Películas con Chicha, ¡majo! Eso, bienvenidos. Nada, que hoy vamos a hablar del milagro de Petinto, para el que no lo haya quedado claro. Vamos a hablar del milagro de Petinto. De esa película del 98 de Javier Fesser, una comedia disparatada, surrealista. ¿Y quiénes están hoy por aquí para hablar del milagro de Petinto? Tenemos a Eduardo Edguz. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Estoy encantado aquí de estar en Pelis con Chicha, el podcast con más spoilers del mundo mundial. ¡Más spoilers! De verdad. Y hoy el que nos ha hecho pira hoy ha sido Gonzalo, que no está por aquí, pero bueno, le han llamado un antiguo samurái y que necesitaba la ayuda de un ninja experimentado a hacer una misión súper secreta. No mientas. Tiene usillos haciendo una reforma, lleva 6 meses de reforma. 6 meses no, pero 2 semanas sí que lleva. No hay manera. Porque justo tampoco iba a estar en la... Cuando estaba grabación la hemos tenido que aplazar 15 días. Unos problemas que ha habido, bueno, y entonces tenía, y tampoco iba a estar porque tenía justo una reforma en casa con usillos, y aún le sigue la reforma, tener usillos en casa, que la ha visto que tiene que sanear, y vamos, una vez que hay que sanear, la cosa se complica, y ya no se sabe cuándo, se sabe cuando empiezan, pero no cuando terminan estas reformas, y ahí tiene usillos en casa, entonces tenemos aquí como el sustituto, que bueno, que ya es titular, el hombre picaraza. Papito. Muy bien. Y bueno, también tenemos, como no, a Luigi, que luego nos amenizará con el Silbando Melodías. Hola, amigo y amiga, ¿qué tal? Esto va a ser la bomba. Mira, me voy a levantar, le voy a dar un abracito a Alfonso, que se lo merece. Y le abrimos la puerta aquí a su casa. Porque es nuestro invitado especial que tenemos hoy, que fue el que eligió esta película para traerla aquí al Películas con Chicha, que es Alfonso Molina. Campeón. Bueno, quiero decir que mucho se tiene que torcer las cosas para que Alfonso, que soy yo, no entre en Post Cinema por la puerta grande. ¡Ay, sí, señor! ¡Bravo! Está. Por la puerta grande. Ay. Bueno, y yo que soy Abraham y Torso. Que haré aquí las labores de... El hombre que más trabaja en España. Si yo trabajara tanto y Torso, España andaría mejor, porque... Sí, habría menos paro. Habría trabajo para todos. Yo le dejo del trabajo a un par de personas, por lo menos. Ay, ¿qué vamos a hacer? El día que haya un crossover de los podcasts... Tú estarás, estar, seguro. Bueno, que nada, que ya sabes, las primeras preguntas son las preguntas habituales de rigor para Alfonso. ¿Por qué elegiste esta película? Cuéntanos, además, que eso, que venimos de unas películas gafapastas últimamente en el Películas con Chicha, y ahora de repente pues una comedia así más fresquita, ¿no? Que ya la hora, ya la hora. Sí, cuéntanos. Pues, mira, elegí esta película porque es una película que incluye todo. Es tierna, es divertida, es un humor blanco, lo puede ver toda la familia. Yo tengo un nene pequeño y también estuve buscándolo un tiempo hasta que lo conseguí. Entonces es una película que me gusta mucho, aparte que es muy divertida y que está muy bien, y ya está. Y bueno, otra que es complicada hacer un resumen, pero bueno, a ver si... Es que es un montón de tramas, un montón de hilos, cada personaje tiene su trama, digamos así, entonces es complicado lo que es hacer un resumen. Además, yo creo que tampoco es que tenga un hilo argumental, lineal, que lleve toda la película, ¿no? Sí que es un poco complicadita, pero bueno, a ver si nos puedes hacer un pequeño resumen. A ver si tienes bemoles. Sí, yo, pues muy fácil, mira. Esto es... Muy fácil. Muy fácil. Me alegro que me hagas esa pregunta. Lo tenía aquí preparado. A ver, es un niño que su ilusión es tener una familia grande y que es muy inocente. Es el niño que va creciendo y va creciendo, pero su inocencia siempre perdura. Que desea tener familia a toda costa, pero como es tan inocente y tan blando, no sabe la circunstancia de la vida. Aparte de que es una comedia un poco loca, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, pero te sorprende. O sea, tú la ves y cuando llega el culo de Tarí y los tirantes, te sorprende y está muy bien la película, está muy bien. No es así, no está Tarí. Pues sí, más o menos de eso es lo que va la película. Un chico que quiere, su gran ilusión es tener una familia, se enamora de una chica que a lo largo de la película descubre que como que no ve muy bien, ¿no? Parece. Como que tiene algunos problemas de visión. Y bueno, intentan tener un niño, no por la manera habitual de tener niños, pero bueno, ellos intentan tener niños, no consiguen tener niños, se les aparecen ahí unos marcianos, los adoptan, digamos así, como no tienen niños, pues los adoptan. Y al final, pues de un momento dado, descubren que pueden adoptar un niño negrito porque les están invitando, ¿no?, a que vengan a otros países, a los países civilizados, ¿no?, a unirse a familias que quieren adoptar, ¿no?, invitando de aquella manera. Y entonces, pues eso, echar la carta solicitando un negrito, ¿no?, para que sea su hijo. Y entonces la carta llega a manos de un hombre que está un poquito trastornado, que perdió a su mamá, a Joselito, que perdió a su mamá de joven, y entonces aparece allí en la puerta y en la confusión pues le toman por su hijo. No saben muy bien si es Batusi o de qué etnia es. Si es Mandinga. Luego descubren ya que es Mandinga. Y de esto va más o menos la película, ¿no? De estos personajes y de estas que quieren tener la familia, que de todas las confusiones que hay en esta familia, como su forma de subsistencia es una fábrica de obleas. Y entonces, y cómo tienen los problemas con el Vaticano, porque le mandan la carta roja y les quieren cerrar el contrato, y esas cositas. Cosas de la vida misma. Es difícil explicar el argumento. Es muy complicado, o sea, porque si tiene no has tantas visto cosas. La película, que te la cuenten, es muy marciana. No, pero bueno, es como pero dicho, muy sencillo. Es una familia que busca un niño y todas las peripecias hasta conseguir que acaban teniendo un niño. Efectivamente. Acaba la película recibiendo el niño, o sea. Es lo que le pasó a Ed Wood para conseguir a su hija, más o menos. Yo lo hice por otro método, que es más divertido. Pero tralarí, tralará también. Tralarí, tralarí. Tralarí, tralarí. Que si pudiera yo tener 8 hijos para que me echaran una mano. Oiga, ¿qué le iba a decir? ¿Por qué no me dice el truco? Pues ya sabe, tralarí, tralarí. No puede ser de otra manera. Tralarí, tralarí. Ay, tralarí, tralarí. Muy bien, bueno, vamos a hacer una rondita a ver qué nos parece la película, si hablamos todo. Venga, a ver, adelante, Eduardo. A ver, a mí me parece una película fantástica. Me parece, fíjate lo que voy a decir, la mejor película de los 90 española, Y mundial. Y bueno, y mundial también. Me parece que tiene un guión redondo, o sea, que está ajustado al milímetro. Me parece que tiene un sentido del humor descojonante, o sea, es surrealista, pero que lo entiende todo. A la vez que es surrealista, lo entiende todo el mundo. No sé, es que es muy difícil eso, Ojo. Y me parece que es perfecta la película, porque la ambientación, los efectos especiales, los actores, es que todo encaja a la perfección en esta película. Me parece un peliculón, desde el Luis Siges hasta el, ¿cómo se llama? Manolito, el Batusi. Es que me parece todo, o sea, excepcional. O sea, ya te digo, yo no le quito ni le, no le falta nada a esta película. Yo creo que es eso, fantástico. Javier. Muy bien, a ver. Ayer llegó un sobre de Javier Fesser. No, pues encima, a ver, hay que decir que Javier Freser es hermano de Guillermo Freser, de Goma Espuma. Y Guillermo es el co-guionista también de la película. Uh-huh. Y se nota en toda la película ese humor que tenía Goma Espuma. Sí, las tontadas cuando que hacían en por la radio y eso. Se nota. O sea, yo era escuchante de Goma Espuma de muchos años. Y a lo mejor por eso me gustó tanto. A ver, igual estuve influenciado también por eso. Pero que eso que es fantástica la película. No por duda, Maya. A ver, hombre picaraza, cuéntanos. Yo la odio a muerte a esta película. No te creo nada, no te creo nada. La película perfecta. ¿Quién no ama esta película? O sea, joder, como dice Eduardo, es una maravilla. A mí es de las películas que me reconcilió otra vez con el cine español, ¿no? Porque estoy harto del humor español al que estamos acostumbrados, es humor cutre, rancio. Y esta es una película que vuelve a traernos este humor divertido, este humor absurdo, estas situaciones que son increíbles, pero que solo de ver lo que va a pasar te ríes. A mí es una película que me encanta. Solo tengo que decir una cosa. Yo soy muy fan de este tipo de películas y a mí Petinto me encantó. Me la vi 100 veces, ya la vi en el cine, me la vi en el vídeo, me la vi en el DVD, me la vi en la televisión, me la he visto un montón de veces. Pero llevaba sin verla unos años. Y, curiosidad, cuando dijiste, vamos a hacer con chicha de Petinto, yo me la veo y mi sorpresa fue que como me sé todos los putos chistes, me reía mucho menos. Y decía, joder, pues si Petinto era un reír sin parar y ahora no me río, ¿qué está pasando aquí? Y, joder, ha sido una decepción esta película. Porque me reía antes del chiste. Es que era una cosa muy curiosa. Pero vamos, es una película de 10. Me encanta. A ver, Luchi, coméntanos. Una maravilla absoluta. O sea, esta película en ella se puede ver todo tipo de texturas. Estás viéndola y puedes estar viendo no un cómic, sino un tebeo 100% español. Es un tebeo, de aquellos de Ibáñez o de cualquier dibujante de la época. Y luego lo que decía Alfonso, que está llena de todo, de ternura, momentos incluso casi que rozan el terror, ¿no? Por los nervios que pasa el pobre Pachito. El reparto está elegido a placer, o sea, es una maravilla. La música es cachondísima también, de acuerdo con Eduardo, que recuerda mucho los programas de Goma Espuma, donde te mezclaban aquellas canciones rancias de los 50 y 60 de nuestra España. Y aquí aparece todo, o sea, que es un compendio que se convierte en una maravilla. Vamos, yo puedo decir quizá que es mi película favorita, española, mi película favorita. Ya la he visto infinidad de veces y sigo pasándomelo bomba con ella. Y efectivamente la he visto con adulto, la he visto con niños y todos nos lo hemos pasado muy bien. Hay que explicarle luego lo de la pajilla que se está haciendo el marcianito. Pero bueno, se explica fácil. Muy bien. Bueno, a mí me parece que es una película muy divertida, muy cachonda, que está muy bien. Yo ya conocía a Fesser de los dos cortos anteriores, de los que tendremos que hablar también un poquito, porque son precedentes y tienen todo lo que está en esta película, todo ha salido de esos dos cortometrajes. Y me parece que es una película que tiene ese humor surrealista, absurdo, muy español, muy de Gila. Yo es que la veo de Gila, o sea, es que son situaciones moderadamente cotidianas, ¿no? Llevadas al extremo, pero al extremo hasta no poder estirarlo más, ¿no? Y tiene ese humor también tipo un poco Monty Python, así. También es un humor muy europeo, pero también me recuerda Jean-Pierre Jeunet, la película Delicatessen, La ciudad de los niños perdidos, también un poco con esa estética tan colorista que tiene. Y así, ¿no? Y me parece muy divertida. Y luego eso, que es que estás viendo un tebeo, estás viendo uno de colección Olé, de Bruguera. Es que es eso, sí, es que es una... Es un tebeo de Mortadelo Filemón, de Pepe Gotera, Utilio, una cosa así, ¿no? O sea, cuando ves a Usillos es que estás imaginándote a Pepe Gotera y Utilio. ¿No? Y de hecho a Fesser, o sea, cuando yo luego la película de Mortadelo Filemón, nadie dudó en que tenían que hacerla a Fesser. Es que no había otro, claro. Nadie lo dudó. Dijo, es que tienes que hacerla tú. Y si no quieres, pues te obligamos. Y de hecho, lo que hicieron la segunda. Sí, no, y la primera, a mí me gusta muchísimo la primera mitad de la película, pero cuando se quiere adaptar el sulfato atómico y no tiene los huevos de decir, lo hago tal cual, es cuando yo creo que la película es cuando fallan, ¿no? La de Mortadelo y Filemón, la primera. La segunda es otra... Uh-huh. Y sin embargo, a mí la primera película de Mortadelo y Filemón me parece una maravilla, ¿eh? También la tengo y también me encanta. A mí también, la primera me gusta mucho, pero la segunda... No, la, sí, segunda ya es otra, es otro rollo, Y encima sale uno, cambiaron a Mortadelo, que sale a Mortadelo. Creo que llaman no, Nen o algo así. No ahora, sé. Ahora viene Fesser, va a hacer Mortadelo 3. Un proyecto que puede rondando a ver si se hace y lo va a hacer. Si se hace, lo hará Fesser. O sea, confiemos en que vuelva a los orígenes. Es una pena que el Javier Fesser no se prodigue más a menudo porque tiene muy poquitas películas. Sí, tiene la de La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Camino después y tiene algún cortometraje. Sí, luego hizo el de Invictus y Dolor. Pero esos son anuncios de. Sí, son unos cortos, unos anuncios alargados, unos cortos. Sí, porque es bueno, Fesser empezó haciendo publicidad. Pero, bueno, y de hecho todavía hace. Sí, él tiene la película Spelldenton que hizo con Luis Manso, que es productor de esta película también, que la hizo en el 92 precisamente para eso, para hacer publicidad y para hacerse luego con el dinero que ganan, pues sus proyectitos, sus cortos. Bueno, de hecho, la gaseosa está cojonuda, ¿no? Sí, la gaseosa. Pedazo de invento la gaseosa. La gaseosa. Invento la casera. Sí, pero bueno, luego tiene, realmente Fesser tiene dos estilos, ¿no? Tiene este de humor absurdo, como es Milagro de Petinto, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, o los dos cortos de Secreto de la Trompleta, o aquel Rimillo, pero luego tiene también esa faceta social, que también tiene Goma Espuma, ¿no? Con la Fundación Goma Espuma, por ejemplo, que también tiene esa faceta de estos educacionales para niños en el tercer mundo. Sí. Entonces, tienen esas dos facetas cómicas, pero a la vez sociales, ¿no? En este caso tiene la película Camino y varios cortos, el de Vinta y La gran idea, por ejemplo, que estuvo nominado al Oscar. Tiene esa dualidad el hombre. Sí, no, que... y las domina las dos, porque Camino me parece también un película también. Sí. Y en el fondo, el milagro de Petinto, pese a que es un chiste toda la película, es una puya totalmente contra el franquismo también, contra el modo de vida franquista que se vivía en esa época. Lo que habéis dicho tú antes, Abraham, de que las situaciones son totalmente habituales, es cierto. Lo que pasa es que, como pasaba en los TVOs, se llevan al extremo máximo de darle esa vuelta de tuerca para que sean histriónicas, ¿no? Pero todo lo que va saliendo en la película son cosas que dices, coño. Pero si os dais cuenta también. Pero situaciones que dices, hostia, esto menudo puya está metiendo, no, menudos zapatazos mete. Y aquí hay una cosa que me parece brutal de esta película con lo que decías del franquismo, que son los momentos nodo. Los momentos nodo son buenísimos. Son brutales. Es que además... La película empiece con el momento corto nodo del Grosnick, me parece. O sea, eso es para allá. Es que te levantas del cine, te vas y eres feliz. Si es que es un corto. Si ese corto, mismo. Yo ya soy feliz. Es que el inicio es un corto. Es que hay como varias películas dentro de Petinto, ¿no? O sea, sí, son muchas películas. Tienes el corto inicial, que además ahí le mete una bofetada a los gafapastas, porque no es que es así, es que dice, voy a hacer un corto totalmente gafapasta, voy a meter una iluminación expresionista alemán, voy a hacer un montaje secuenciado soviético, tipo Einstein, voy a meter la puya a Ciudadano Kane, empezando con una panorámica de la reja de como empieza Ciudadano Kane, ¿no? O sea, es como voy a hacer... También ponían los títulos ganadora del premio de... Sí, ganadora del premio de... Claro, es eso, me voy a reír de todos los gafapastas con la película anti-gafapastas total, ¿no? Y con un Pepe Viuela que se sale inventándose ese idioma de Grosnick. Que a veces suena alemán, a veces suena español, es un spanlemán extraño. Francés, a mí también me parecía francés, había momentos que... El otro creo que es extranjero, en Manolito, ¿no? Se llama... Sí, Manolito es un español viviendo en Grosnick, en el puerto de Grosnick. Joselito. Sí, era un inmigrante, o sea, con su madre, que era una inmigrante que había estado allá en Alemania. Apenao. Ese creo que es extranjero. Apenao es uno de los marcianos. Pero él está haciendo el examen. Sí, pero porque lo dejan los marcianos, lo dejan tirado ahí y le dicen, ¿cómo es? ¡Cabrones! ¡Mariconazos! ¡Mariconazos! Dice, sí. ¡Mariconazos! Sí, es que le dejan tirado. Entonces, la gasolinera, con lo del bote de Wins, que le dicen... El bote de Wins, bájate con bote. Dice, que le dicen, bájate a echarle un bote de Wins aquí al Topolino. Y entonces el otro se baja y cuando se baja se piran. Y le roban el Rolex. A eso me refiero yo, me refiero cuando digo de humo blanco, porque tú ves que ellos le están intentando meter miedo a Joselito. Dile lo que ha pasado con Apenao, dile lo que ha pasado. Que parece que esté ahí, que lo hayan rajado cualquier cosa. cogieron, lo dejan ahí y se piran, ¿sabes? O sea, es un humor muy blanco, pero que te hace mucha gracia. Porque los marcianos son unos cachondos. Los marcianos sí. Pero que están intentando meter miedo a un tío de 2 metros, ¿sabes? No, pero está muy bien el corto del principio, sí. Porque la primera vez que la ves, te crees que es un corto que sí, no tiene nada que ver luego con la película, ¿sabes? Uh-huh, o sea, sí, cuando ves el corto, dices el corto, hostia, qué risa, me lo he pasado. Y ahora ya madre. Otra cosa. Y ahora empieza la película, ¿sabes? Como en las películas de Pixar. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Y luego, cuando ves a Pancho, que está todo hilado, sí, sí. Pues dices, joder, ahora tiene sentido todo. Ya, joder. Y además te da las... O sea, todo te lo está diciendo sin decirte nada. Porque lo de que lo llevan en la maleta, por ejemplo, o sea, si tú ves la película, todo el rato estás pensando, coño, la maleta y no la ha abierto en ningún momento cuando te dice nada. Y dejamos al enano, o sea, nuestro colega lo dejamos tirado y dices, hostia, el puto enano del manicomio va a ser el marciano. Y lo lleva en la maleta, y justo lo lleva en la maleta. O sea, es que te está dando las pistas de todo lo que va a pasar en la película, en todo momento te está diciendo lo que va a pasar. Y bien, todo lo de papito, es que el guión está el perfecto. Guión es que, porque es que eso es todo de guión. Todo eso es que son aciertos de guión y el tener el guión muy urbanado por todas las esquinas. O sea, perfectamente hilado cada detalle con su relación después, en otro momento de la película, ¿no? Está todo encajado, vamos, a la perfección. Va muy, muy pensada esta película. Sí, sí. Y luego, a mí sobre todo me gusta el principio casi... Bueno, es que me gusta toda la película. Pero el principio, cuando es el niño petinto, es que... el colegio. Actor, brutal, o sea, que colegio han brutal. Cogido un actor perfecto. Es que... Sí, sí, sí. Es que ahí el casting se sale, ¿eh? O sea, las tres edades de Petinto están perfectamente elegidos los actores, ¿no? Desde Carlos Soto, que hace el intermedio, el niño, el Luis Ciges, y lo mismo me ocurre con Olivia, ¿no? Que está la niña, luego está Goizalde Núñez y Silvia Casanova, como la más mayor, que son clavadas, ¿no? Que perfecto, o sea, es mucho mejor hacer esto que intentar envejecer con látex o con cosas así a la gente, o intentar rejuvenecer, ¿no? Además, es mucho mejor eso, elegir actores parecidos. Lo único que envejecen son los protagonistas, ya nadie más en la película. Yes. Otros tiene el pelo un poco más blanco, el cura y tal, pero ajá, todos mantienen la igual. Misma edad. Es que los curas se conservan muy bien, los cabrones. Sí, por el vino, el alcohol del vino. Además, aquí hay algo raro también, bueno, es surrealismo, ¿no? Pero estos tienen, yo les he echado cuenta si tienen como 150 años, porque pasan 4 trenes y pasan cada 25 años. Entonces, yo echaba cuentas y decía, a mí no me salen las cuentas. Pero pasan 4 trenes, pasa uno con la compra de la casa, otro cuando aparecen los marcianos, otro cuando entregan el nodo y el cuarto, el último, que es el que mata a Olivia. Entonces son 4 trenes, cada 25 años, echar cuentas. Y el primero ya pasa con ellos con 25 años o por ahí, o 30, pues... Sí, la magia del cine. Sí. Del CGI. Bueno, esta película, un punto muy bueno que tiene con lo del tren, es que tú sabes que en cualquier momento va a pasar el tren. Estás diciendo, coño, ahora va a pasar el tren. Y cuando pasa el tren, es un despiporre. O sea, cuando están los marcianos jugando a las cartas. Sí. Es que encima... El mejor momento de toda la película. Además está muy bien introducido. Poker de chinos negros. Y además está muy bien introducido, porque es el momento en que le dice, joder, parece que fue ayer y ya llevan 25 años con nosotros. Y dice, coño, 25 años, va a pasar el tren. Está muy bien. Están jugando además a una baraja clásica de los años 60, la de Familia del Mundo, que se ha reeditado otra vez. Fournier la ha vuelto a sacar. Además está muy bien, además, es una ambientación de los 50, pero recreada fantásticamente, ¿no? De un modo así. Sí, pero es un fantástico. Poco atemporal, porque se supone que está ya la guerra está ya mucho antes. Es una película un poco atemporal, no sabes muy bien en qué época. A ver, sí, hay cosas futuristas. El tren es un tren moderno, totalmente. Sí. O sea, un plateado. Y el coche no se fabricaba, claro. Se supone que cuando el coche que hereda cuando su padre. El supercoche. Sí, sí. Supercoche. Pero bueno, el fondo sí respira un poco eso. Sí que respira un poco años 50, ¿no? Un poco aire posguerra, sí. Sí, pero lo que lo hace también atemporal es que mezcla muchas épocas, ¿no? Porque es lo que decimos, sí. ¿No? Tiene cosas de muchas épocas muy muy identificables y está todo mezclado en la película, ¿no? Es, da también un punto, es como el abuelo de las obleas con lo de la maquinaria, el automático y todo esto, mete ahí un guiño al comienzo de la maquinaria en las empresas, luego, o sea, está todo mezclado, todo un montón de épocas mezcladas, ¿no? Y eso también le da un gustillo ahí. Y bueno, y luego ya irreal. Y luego el tema de los diálogos ya son de libro. Hay las frases que han dejado son para descojonarte. Una película de frases. Sí, es una película de frases. O sea, ya eso ya lo vamos a ver en el Facebook, que la mayoría de los mensajes que nos han dejado son frases de la película, porque es una película de frases. Es que, a ver, vosotros, ¿qué frase os gusta más o qué frase es la que habéis incluido en vuestro léxico? Porque una cosa que tiene esta película es que luego las utilizamos en la vida cotidiana, frases de la película, cuando pasan cosas. ¿Qué frases os han quedado así? Hombre, yo creo que la más famosa y la que se ha quedado era Petinto, tararí, tararí. La que es más famosa y, bueno, tiene muchísimas más, yo qué sé. Sí. Lo de crujiente, crujiente. Sí. No, y la manera de hablar la señora Petinto a los chavales es la típica madre de casa, de con esas frases como la de la que se refiere a que no le llegan los pies a los pedales. Sí. Las contestaciones, bueno, es que Olivia es genial, ¿eh? El personaje de Olivia es fantástico, porque y bueno, y todos los personajes en la película, porque si os fijáis, no hay malos en la película, no hay ningún villano que digamos que un malo, ¿no? Todo, ni tampoco digamos que hay un personaje que sea bueno, ¿no? O sea, todos tienen su lado bueno y su lado malo. O sea, Olivia es una mujer que es muy buena, muy amable, pero luego por otro lado es una tacaña de tres pares de narices y luego aprendió eso de rabieta bofetón y lo aplica constantemente, ¿no? Cuando están viendo lo del nodo, que están los enanos haciendo cosas y dice, pero vosotros sabéis lo que chupa esto, Sí. Esa es una frase que yo utilizo a menudo, lo de inconscientes, ¿sabéis lo que chupa esto de luz? Es que se puede hablar muchas horas de esta película porque tiene muchos momentos muy buenos, muchas horas. Creo que la frase que utiliza encima en Postcinema la decimos de vez en cuando Gonzalo y yo así, ¡Gibraltar español! Sí. La frase más cómoda, Gibraltar español, que cojones ya. ¡Tranquilo, hombre! ¡Que esto no es nada! ¡El vehículo es bueno! ¡100% español! Le soplo el chicle y continuamos el safari. ¡Claro! ¡Aquí está el tema! ¡Motocarro español! ¡Motor español! ¡Neumático español! Y me colocan bujía alemana. Manía de meter pieza extranjera donde no hace falta. Ya que se lo tengo dicho. Que no huden, que no metan. Y venga, dale. ¡Toma ya! ¡La correa de Landis! Inglesa tenía que ser. Manía con lo extranjero. ¡Gibraltar español! ¡Y ya está! ¡Coño! ¡Que aquí nadie se atreve a decirlo! ¡Me cago en San Pito Pato! ¡Hola! ¡Manguito italiano! ¡Ventilador portugués! ¡Bombín holandés! Pero bueno, pero es que aquí es lo único bueno, 100% español. ¿Va a salir el capú? ¡No te digo! Y cuando Lucillos dice... El pasado es una mierda. He estado con el Brunelleschi. Sí, sí. A mí también otra que me gusta mucho es la de... ¿Y los romanos? ¿Qué hicieron los romanos? ¿Qué trajeron los romanos? Tú habrás oído que los romanos trajeron el agua, trajeron tal, trajeron cual. Los romanos, una mierda al lado de los etruscos. Sí. Es que, bueno, también cuando está en el funeral, que está el cura echando el sermón, dice... que repartió muchas hostias y aún se quedó por repartir más que está en el coche tal y tiene mucho momento. Si nos ponemos a decir frases nos tiramos aquí dos horas porque todo el guión es así, pero no solo se reduce a frases cómicas, el humor no solo se reduce a las frases, hay mucho humor visual también, exclusivamente visual. Pues por ejemplo, cuando Olivia le mira por primera vez y este queda encandilado, esa mirada perdida que está cegata, eso es un humor totalmente visual. O cuando, por ejemplo, tiene un gag visual muy gracioso, que es cuando está Olivia también tirando flechas con el ring ring, con el timbrito, ¿no? Y entonces tira y encaja perfectamente en la diana, ring ring, tira la diana, y entonces el cartero hace ring ring a la bicicleta y de repente vemos la bicicleta sola, tira ya la flecha y vemos la bicicleta sola, que decimos, ya la pega el cartero. O sea, esos son chistes visuales exclusivamente. y luego todos los marcianos es un chiste visual continuo, o sea, desde que llegan en el ovni volador el 600 tuneado, que me parece brutal, y el momento ese caída TVO, que se quedan colgados en el aire y caen, todo, todo lo que tiene que ver con los marcianos es un humor visual 100%, ¿no? Que le dice, vamos a tomar tierra, y dice, tierra, se va a ustertar. Sí, fíjate si es visual, que por ejemplo, uno de los marcianos está constantemente disfrazado de una cosa, de otra. Es una cosa que no se habla en la película, no se dice, pero constantemente está con disfraces. Y cuando está disfrazado del oeste, que es cuando llega el tren, que le empieza a disparar con la pistola de estas que llevan una goma, ¿no? Clic, clic. Y luego, y es más, al final acaba disfrazado de cura. ¿De cura? Que es cuando... Tú sabes lo que se come. Que es cuando quieres el cura, que acaba disfrazado de cura, pero es que ha tenido disfraces durante toda la película. Sí, sí, sí. A mí bueno, también un momento visual cojonudo. Acaba de poner, está aquí manejándose por internet, un momento visual muy bueno es el cura con la pizarra dibujada, el triangulito de Dios, su cabeza enmarcada en el triángulo de Dios, cuando está con el borrador en la mano y está preguntando si Dios es uno, si Dios es padre, Dios es espíritu y Dios es hijo, ¿cuántos dioses hay? Eso es unión. El pensamiento empieza. Eso... 3, 2, 1, ninguno. Eso es la unión con Amanece, que no es poco, ¿eh? Sí. De Dios, que ahí también se hacía la misma pregunta, que ¿cómo puede ser trino y uno, no? La explicación, aquí lo mismo, ¿cómo puede ser Dios trino y uno a la vez? Un momento también que me gusta mucho es cuando está intentando vender la casa el vendedor, sí, el apeadero ese, que le dice, pero esto no está un poco apartado, dice, apartado, y dice, en 10 minutos se pone usted allí, o allí, o allá. Momento es que también. Yo creo que retrata muy bien el espíritu español de esta película, de que somos unos jetas, ¿no? Unos vagonetas. Unos listos. Sí, sí. Es un listo. Luego lo rancio de la iglesia, lo rancio. Sí, sí. Que yo creo que retrata muy bien toda la España, esta cañí, que España fue esta salida de la... Bueno, no sé, a mí me encanta. Sí, sí. Y otra cosa que me encanta es que es muy física la película, ¿vale? Los efectos especiales están perfectos, pero se nota que se pueden tocar, ¿vale? Sí, sí, sí. No son de estos de ordenador ni nada. De ordenador hay tres cosas. Hay algún croma que sí que se nota. Lo que está hecho por ordenador se nota, que son los cromas... El tren, alguna cosita así de esos que cae el yunque. Cuando cae el yunque, sí. Es que los cromas se nota. Y ya en esta época se hacían cromas. Tan rápidas que casi no se nota. No canta. Y luego las hostias se meten de verdad. Porque la galleta que les mete el cura al niño en el pupitre. Le mete un mate. Hombre, ganó el Goya mejores efectos especiales. Sí, sí. Pero lo bueno es eso, que han pasado 15 años y la puedes ver igual, que como no tiene muchos efectos, no te canta mucho la película. No te canta y la puedes ver perfectamente hoy en día, que no te... Hay otra, Mortadelo y Filemón, la ves y ves que hay mucho efecto y que canta mucho, pero esta, como tiene poquitos, no canta mucho y se puede ver perfectamente. Uh-huh. Pasa el tiempo muy bien por ella. Sí. Uh-huh. Bueno, con el tema de los efectos, yo no estoy de acuerdo en que las películas envejezcan mal por tema de efectos, ¿no? Porque yo soy de la opinión de que hay que ver las películas en su momento y hay que respetar ese momento, ¿no? Yo que me digan ahora, mucha gente dice, hay que hacer un remake de tal película porque los efectos cantan. No, hay que dejar la película original y... punto. O sea, como ahora, por ejemplo, han hecho la película nueva de la de Carrie, sí que vale, estará muy bien hecha y todo lo que quieras, los efectos sean la polla, pero Carrie, la de Brian De Palma, es una obra maestra, y la nueva yo no sé qué será, por mucho que los efectos estén mejores. Claro. Muchas veces lo del tema de los efectos que canten, a mí me gusta que canten, yo soy muy fan de una cosa es que hagan un remake de una película, de un guión original, y otra cosa es otra adaptación de la novela, porque eso es una... cuando hay novela de por medio, sí, bueno, puede ser otra, porque la cosa de Carpenter es le dan mil vueltas a la antigua de Christian Nipi, o sea, de los 50. Sí, de Howard Hawks. Tiene nada que ver. Sí, bueno, de Howard Hawks. Yo adoro las dos. No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver, son completamente diferentes. Pues las dos tienen sus cosillas. Es que las copian tal cual y lo único que hacen es cambiar o hacerlo en color. Como Psicosis y Psycho, ¿no? Que es la misma película, plano a plano. Es más, yo creo que hay un montaje por ahí, por YouTube, en el que están las dos puestas a la vez, a la par. A un lado una y al otro la otra, para que veas que son iguales, con los mismos tiempos y todo exactamente igual. Eso lo único que hicieron es ponerle color. Y encima, ya está, es una mierda en color, la de Gus Van Sant. No, pero sí que hay que ver las películas en su tiempo y realmente tampoco, si te ha quedado un buen sabor de boca con la película, que veas, no volverla a ver 10 años después, porque te puede llevar a una desilusión. muy grande. Yo intento no verlas después. Sí me ha gustado mucho, si no me ha gustado mucho. Alfonso, tú y yo tenemos que tener una discusión cara a cara. Hombre, yo soy los que me mola volverlas a ver y ver lo cutos que son y disfrutar de ese cutlery. Sí, o sea, no sé, yo tengo idolatrada la película Al final de la escalera. Es una maravilla. Yo la he visto y no ha querido volver a ver para no. Pues sigue siendo una maravilla, Ya, pero la puedes volver a ver que se me ha envejecido nada más. No, la vi hace poco por primera vez. Cuando bajaba la pelota, pom, pom, pom, yo era pequeño, es que y me acojoné. Es que es una película que no tiene efectos, esa. O sea, que no ha envejecido de nada. O sea. Ya, pero ya has visto muchas de películas de ese tipo. Y pues bueno, que se nos va un poco la pinza. Estamos sí, al milagro de Petinto. Estamos aquí con milagro. Al milagro de Petinto. Vamos a ver, milagro de Petinto. Acabas de mi libro. Bueno, yo tengo aquí unos datos. Tuvo una recaudación de 4 millones de euros en el. Eran pesetas por aquel entonces, sí, en el 98. Y además esta es una película de pesetas, ¿eh? Sí, de pesetas. Esta es una película que además justo es que en ese año fue el año en el que se cambió la moneda, en el que cambiamos de pesetas a euros. Bueno, y fueron más de 1.128.000 espectadores. Te cagas. Ojo, de pronto. Te cagas. Que fue un exitazo, fue un bombazo. Esta la vi. A ver, fue manguneada en los Oscar, que no tuvo ninguna nominación, pues estaba Titanic, que se llevó 11, pero si no. Verdad, tan mierda. Peor efectos especiales de Titanic. Yo fui a verla, la tiene. Están los efectos especiales de Petinto que no se notan. Yo sigo. No, hay algunos que están espectaculares. Yo, en el momento de la canción, cuando salen cantando y empujando al ovni que está flotando y la sombra en el suelo, sí, y están empujándolo y el ovni flotando, está impresionantemente hecho. No sé cómo está hecho, no tengo ni idea, pero está muy bien y no canta nada. Pero en cuando pasa, pues sí. Pero mola que cante. Me vi el cómo pero, se hizo. Pero mola que cante el tren. Que... Y es tan sencillo como decir, bueno, pues aquí pusimos una pantalla azul y luego de fondo un tren pasa. Sí, es que se ve que es un croma, o sea. Pero se ve, pero tampoco es. No, porque los cromas lo que hace es recorta mucho los planos, les dan muy poca duración para que apenas sea perceptible, ¿no? Pero, entonces, para que no lo llegues a notar. Pero si es que yo creo que en realidad es lo divertido de esos efectos. Que se caen los marcianos que se van a inflar, como dice que te vas a hartar de tierra, y se le ve cómo se estiran como si fueran unos dibujos de un TVO. O sea. Otra apuesta, o sea, claro, ese momento, sí, eso sí, claro. Ese momento es momento cómic total. Es elástico. Que se estira la cabeza y todo eso. A ver, hay que verlo muy despacito para darte cuenta, pero se les estira la cabeza, los ojos. Sí, sí. El momento es glorioso. Sí. Y luego hay un guiño a Tintín con la nave, ¿no? Porque al principio, sí, o sea, el cohete y cómo pintan la máquina del tiempo es como la nave de Tintín, o el cohete de la luna de Tintín, ¿no? Es igual. Sí, además aparece el mismo aparece en el número musical. De las Orleas, ¿no? Cuando la doble con queso. Doble con queso. Es que esta película ya no es solo una comedia. Es que o puede ser un musical, porque cantan varias veces, o puede ser una película de viajes en el tiempo, porque también. Sí, ojo, de viajes en el tiempo hay que tener esa con su paradoja, ¿eh? Una paradoja que además no se ha estudiado mucho en los viajes en el tiempo, que es el bucle temporal. Es caer en un bucle temporal. Aquí hay un momento en que se cae en un bucle temporal en el que están, claro, hace un viaje en el tiempo, entonces llega un momento en que vuelven a hacer el mismo viaje en el tiempo y están en un bucle, y la única manera de terminar el puñetero bucle es cuando se le acaba el combustible a la máquina del tiempo, porque si no, no se para, están ahí en el bucle dando vueltas. Irían ahí. qué bueno. Eso es un problema de los viajes en el tiempo. Luego también el viaje en el tiempo hace una cosa extraña que es no solo viaja en el tiempo, viaja en el tiempo en el espacio, porque viaja en el tiempo y de repente están en Alemania. Y además están en el momento justo en el sitio preciso en el que quieren estar. Pero porque lleva el Super Omni 3000 este. No es que sí. Lleva incluida la máquina en el tiempo, pero en realidad es un vehículo que te vas moviendo y a la vez puedes viajar en el tiempo. Y en el espacio. Viajando solo. Es una estéticamente es una gozada esta película. Porque el que los marcianitos lleven en el ovni un comediscos es acojonante. O sea, eso es acojonante. Eso no tiene precio, vamos. Eso es como, como ver a esa puñetera familia vomitiva en el nodo con el niño. Es buenísima. La familia Peláez. Cuando viene el negro, cuando viene el negro en el avión y lo van a buscar la familia. A mí me hace mucha gracia, me dice, los negritos son invitados a visitar nuevos países y lo llevan atado en un palo. Y el negro que no quiere salir del avión, el pobre chaval. Es muy gracioso, pero y los Peláez, para que todos sepáis, en realidad es la familia Fesser. Son todos los Fesser. Como Pepinto es el segundo apellido de su madre, creo, o algo así, es de Javier. Segundo apellido es Pepinto. Y la voz en off del nodo es la propia de Javier Fesser. Luego eso, que te aparezca. La del nodo. Vale, sí, la del nodo. Te aparecen al final en la foto. Que parece sacado de regreso al futuro. Es que está muy bien, porque el final nos cierra la película con un nodo súper curioso, que es cuando como dejan al marciano este ahí tirado con el truco de la bujía de Campanolo, ¿no? Le hace lo mismo que el Wings con la bujía de Campanolo, ¿no? Y lo deja tirado. Y entonces, eso, dice eso, que han encontrado a un deficiente abandonado en una carretera. Y entonces, claro, ¿quién lo adopta? La gran familia Peláez adopta a este niño perdido. Es genial. Y además eso es que es redonda, es que bueno, tiene esos detalles de cerrar. Fesser, también al principio en el manicomio, por el pasillo ese, hay fotos de gente así loca estirándose de los pelos y con ojeras, pero eso también son familia de los Fesser. Bueno, esta película realmente nace de dos cortometrajes con los que ya había experimentado este tipo de humor y vamos, un montón de cosas que salen en la película, que son El secreto de la trompeta y Aquel ritmillo. El secreto de la trompeta tiene muchos detalles, muchos, incluso de personajes y de situaciones. Hay un atropello por un tren a la Guardia Civil, hay el hombre este que lleva las dos bombonas de butano todo el rato, o sea, hay un montón de detalles que están también en la película. Y en Aquel ritmillo, también los números musicales, por ejemplo, son muy parecidos, están igual metidos en la película, ¿no? O sea, experimenta antes en los cortometrajes que en la película. ¿Los habéis visto, los cortometrajes? Sí. Yo hace días que no los he visto, pero son una maravilla. Yo es que además, si alguien se compra la edición de Mortadelo y Filemón, sobre todo compraros la edición especial con doble DVD, porque el segundo DVD solo es de películas Pendleton, son los 10 años de Pendleton que cumplieron cuando se hizo Mortadelo y Filemón, y ahí está toda la historia de películas Pendleton, los cortos, hay entrevistas con Fesser, es una maravilla, ese segundo disco es una maravilla, y ahí están los cortos íntegros. Bueno, los cortos se pueden ver en YouTube, duran 15 minutillos y son, para mí, son una obra maestra de cómo hacer cine. A mí me gustan más que la película, porque yo a la película le achaco el que dura 1 hora 40, y este tipo de humor, aunque mete escenas dramáticas por en medio, todos los flashbacks en blanco y negro, todo eso, pues es 1 hora 40 de este humor, y los cortos, claro, son 15 minutillos, y luego además, bueno, igual El secreto de la trompeta le pasa un poquito como a esta película, que no hay una trama, y a mí también eso es un problema que tiene la película, que no hay una trama general, argumental, que digamos, pero Aquel ritmillo tiene una trama, cuenta una historia, y Aquel ritmillo es que me parece genial, me parece redondo, o sea, es que es un 10. El secreto tiene una virtud que es, te explica cómo hacer un corto, y es una maravilla, o sea, tú ves ese corto y dices, coño, voy a hacer un corto mañana, que se hace solo. Sí. Está el productor. Con la música de Queen. A ver, está muy gracioso. De Queen, claro. ¿Cómo usa una música de Queen? 07 ya. 07 gratis. Claro. No, a mí El secreto de la trompeta me gustó mucho y Aquel ritmillo, por ejemplo, no me gustó nada. ¿No te gustó Aquel ritmillo? No, no me ha gustado nada. No. Sí que tiene momentos graciosos cuando la lavadora se va moviendo por la casa y eso, pero no me gustó más El secreto de la trompeta cuando le tira el hacha el chiquillo al cura, y salen muchos elementos, el cura, las bombonas, sí. El albañil, digamos que es el mismo, digamos que es el mismo universo, sí. Ahora que se lleva esto de decir que es el universo Pepinto, sí. El secreto de la trompeta es el universo Pepinto, sí. Aquí el ritmillo se sale un poquillo más. Pero ya te digo, a mí Aquel ritmillo me gusta más precisamente por eso, porque tiene un hilo argumental, te cuenta la historia de una aventura de un inspector de una tienda de electrodomésticos que compran a plazos y eso, entonces él es inspector de esto, de que cuando no lo pagan los plazos, pues va a reclamar el material que han comprado, ¿no? Y entonces es un caso de ese hombre, ¿no? El caso más importante que tuvo, el de la Centrifugator 2000. Entonces, te cuentan el caso ese y me parece genial. Y te das cuenta que, como en la película, que toda es mi casa, aquí en el corto todo es Prim. Todo es Prim. Sí, Prim. Donde trabaja él. Sí, todo enlaza muchas cosas. Eso. Qué cortar. No, es que Fesser tiene su universo particular y no lo puede, o sea, no lo saques de ahí porque es su universo. Sí. Cuando hace cosas de humor, si las mete en este universo, es que él vive ahí, o sea, es su mundo y lo domina tan bien que eso, igual que los cortos como las películas que ha hecho de humor en este universo suyo son magistrales. No, pero y lo bueno también, que hizo, sí, pero, sí. Pero, digo, también en cuanto hace trama tiene el mismo universo porque él enlaza las cosas, por ejemplo en Camino él da a entender una cosa y realmente pasa otra y la gente cree, o sea la madre y todo y el cura cree que pasa otra y en cambio la chiquilla está pensando en otra situación como porque, el padre porque yo creo que Camino la virtud que tiene también es que hace que hay más gente en el mundo que tiene su universo propio, igual que yo soy Fesser y tengo mi universo, Camino tenía su universo, el hombre picaraza tiene su universo, cada uno puede tener su universo dentro, ¿no? Y eso es lo que le hace mágico, ¿no? O sea, pero lo hace la conjunción esa que los equívocos que hace también en la película y el oso también lo hace en el drama. O sea, lo hace en el humor y lo hace en el drama. Porque el Camino tiene muchos equívocos. O sea, está pensando una cosa y pasa Camino, otra. Y Camino tiene conexiones con cosas de Fesser, tiene conexiones con momentos de estos graciosos de Fesser, aunque sean dramáticos, como tú dices. Y aquí también, y aquí al revés, aquí también hay elementos totalmente dramáticos. O sea, que la película es cómica, los flashbacks en blanco y negro es un cuento infantil de terror totalmente, es como Hansel y Gretel, ¿no? Un cuento los así gemelos, terrorífico, los gemelos, ¿no? Que son unos cabrones. Además es que es como Cenicienta, ¿no? O sea, son la madrastra, los hermanos que le tiran a ellos, es que es eso, es un cuento infantil terrorífico. Sí, tiene muchas cosas. Bueno, esta película tiene muchas cosas, o sea, incluye muchas cosas. La verdad es que Milagro Petinto es una película redonda porque incluye muchas cosas. Eduardo, cuéntanos, ¿a ti qué te parecen los cortos? Que no os has dicho nada. Los cortos es que los tengo muy olvidados. En la que Rin y yo era una especie musical, ¿no? Pues el móvil. Sí. Era el Luis Ciges que estaba en un bar o algo así, ¿no? Luis Ciges estaba siempre bailando. No, estaba ya en un geriátrico, el hombre, ya muy mayor, entonces recordaba. Recordaba su vida. Recordaba su vida y recordaba su caso. Como bailando, por favor. No lo recuerdo casi. Y el de la trompeta tampoco, es que los he visto un par de veces nada más. La trompeta es como Petinto, no tiene argumento. Sí, sí. Nada. Y de hecho también van por ese prado que van los de donde está la casa de Petinto es el prado del secreto de la trompeta, o sea es ese mismo prado. Sí, sí, es que es una idea tan loca lo de Petinto, porque o sea en general es que es todo muy loco, porque lo de la fábrica de obleas es un puntazo, la fábrica de obleas es un puntazo. Pero el hombre es como yo, siempre está ocupadísimo, siempre tiene mil cosas que hacer, siempre está trabajando muchísimo, pero te da ya el automático y pero por otra parte piensas y dices tú, ¿y quién coño las obleas de los monjas? Es todo una mafia. Lo que le pasa a la película real, las monjas se pusieron a hacer obleas y ya. Y además un momento muy bueno en la fábrica, que es que cuando les dan la carta roja y le dicen, os doy un ultimátum de 15 días para que hagáis las obleas, no sé qué. Y está el calendario con el Papa, que se va descojonando, que va cambiando el calendario. Y es que me muero, cada vez. Y como decías tú antes, Abraham, que el que sea de 1 hora 40 veces es duro. A mí me pasa con muchas películas de estas de que me río todo el rato, ¿no? Que el Petinto la puedo ir parando y seguir viendo al día siguiente para poder seguir riéndome, ¿no? Porque me pasan con películas, yo qué sé, con Amanece que no es poco, con Top Secret. Estas películas que son todo el rato de reír. Llega un momento que te ríes tanto que te duele todo de reírte y no puedes seguir riendo. O sea, aunque haya ganado un chiste ya no te ríes. Sí. Porque no aunque bueno, aquí están bastante bien estudiados los tiempos, porque mete los flashbacks por en medio que son bastante dramáticos, mete algunas situaciones así para que no sea todo el rato risa, porque claro, un ritmo así no se puede soportar, al final te llegaría a aburrir, ¿no? Pero de todas formas, hora 40, si hubiera sido hora 20 o así, hubiera sido más llevadero. Bueno, más cositas por aquí. Habíamos empezado con los personajes. Hostia, los personajes, a mí es que me parece que están tan bien construidos todos los personajes, que están todos tan bien hilados, y luego eso, lo que decíamos, es que son complejos, o sea, no son personajes planos, ni todos tienen su vida interior, su pasado, que hace que sean como son. Fijaos en Joselito barra Panchito, ¿no? Todo el pasado que tiene, que le hace ser como él, ¿no? Y el propio Petinto, Olivia, todos los personajes tienen un pasado que hace desarrollarse a sus personajes para ser como son, ¿no? O sea, que podía haber dicho, bueno, pues esto es una comedia, me da igual cómo sean los personajes, ¿no? Aquí están todos perfectamente construidos, ¿no? Incluso el cura tiene la mala leche que tiene, ya la tenía antes, pero el rayo todavía le mete más mala leche en el cuerpo, ¿no? O sea... Sí, pero es Petinto, por ejemplo, es que es muy inocente. Cuando lleva ya 15 años o 20 con Olivia, y sí. Aún tiene que demostrar que es ciega cuando le pones delante de... La prueba del camión. Eso yo la primera vez que lo vi. Es que quizás... Quizás todos, además como he dicho, todos los personajes son bastante grises, todos tienen su lado oscuro, su parte buena, ¿no? Como cualquier persona, son personajes que en el fondo son muy, muy humanos, no son ni villanos ni héroes. El único que se sale un poco de la norma por su bondad, ¿no? Infinita, es el propio Petinto, ¿no? Que todo siempre tiene palabras amables y a todo le ve el lado bueno y no tiene maldad ninguna. Cuando le rechaza a Nicolás para que le caiga el rayo. Justicia. Si lo dice Olivia, dice, si es bueno para la humanidad, Nicolás hará que se cumpla. Además, no sé si os dais cuenta que realmente el milagro se consigue porque Petinto es bueno, ¿no? Al final el milagro se consigue porque él es el bueno y le hace caso San Nicolás. Después de 50 años que le pidió el hijo, le manda el hijo. O sea. Sí, porque San Nicolás no hace los milagros cuando tú se los pides. Eso es. Cuando él quiere, porque tiene una lista de espera y cuando te toca, esto es como películas con chicha, aquí hay una lista de espera, te puedes elegir la película, pero igual te toca dentro de un año, porque hay una lista de espera. Y además, cada vez que se reduce la lista de espera, alguien dice, oh, coño, yo quiero hablar de esto. Sí, es verdad, luego y la música yo creo que encaja perfectamente con el argumento de la peli. O sea, cuando meten en el tocadiscos, es en el, las instrucciones de la máquina del tiempo, es que están cantadas de principio a fin. O sea, que sí, y está todo... Además que te transmite esa época, sí. ¿Sabes? Sí, son esas canciones así retro fashion que asombrosamente no sé por qué, porque no son muy, o sea, no las ponen en la radio todos los días, pero no las sabemos todos las conocemos las canciones. ¿Dónde cojones hemos oído estas canciones que todos nos las sabemos? Están insertadas en nuestro ADN. En los 40 principales. Yo creo que tiene, claro, nuestros padres chuparían guateque de jóvenes con estas canciones y igual nacimos nosotros con una canción de estas puestas en la radio o algo así, porque claro, fuimos germinados. Yo me imagino la conversación para convencer a la Celia Cruz de cantar la canción de A lo loco, mira cómo bailan los marcianitos. Esa canción muy grande, muy. Pero imaginaos la conversación, pues mira, es que creo que hemos tenido antes esta canción. Pues yo creo que ¿Y de qué va la película? Celia Cruz diría, cojonudo. Sí, y además, yo creo que Jarabe de Palo, cuando ya le dio la bola a Pau Donés fue después de esta canción, porque se hizo más tambores, está más de tambores, más ritmo cubano y todo. Y antes Jarabe de Palo era de otro ritmo. Y luego Pau Donés se ha vuelto más de tambores, más de melodías así. Se fue vendiendo Jarabe de Palo. Acá fue un par de años antes. Sí, fue en el 97. Sí. No sé porque es una cosa personal mía. Ah, vale. No sé por qué es el 97. Sí, no, porque un rollo que tengo yo ahí. Surgió el tema amoroso. Surgió el amor. Y luego a mí, Jarabe de Palo, la verdad es que su momento más alto fue aquí en Petinto. Luego ya. Sí, luego ya. Cuesta abajo. Depende de bonito, si soy. No sé qué. Depende. Sí. Depende de que soy bonito, sí. Sí, claro. luego además se vendió. Se ve que se hizo popero y ya se vendió al beat metal. Y de ahí cuesta abajo y en picado. Por venderse. De todas formas, la peli tiene tres asesores musicales, para buscar las canciones. Son Javier Liñán, Santiago Alcanda y Carlos Cano. Son los tres, sí, que se dedicaban. Hermano ahí, de Juan Luis Cano. Que hacía en Como Espuma. ¿Otro Como Espuma? No, en Como Espuma hacía la cara B. Carlos sí, Cano. Sí, es verdad. Que siempre también traía, que además siempre traía canciones de este sí, pelo. Cuando hacía en Onda Cero, creo, sí, en última época de Con la Espuma. Sí, y en M80 también estaba. Sí, esas fueron las dos últimas. En M80 escuchaba menos yo. Lo que mola de la música es lo que comentábamos, ¿no? Que es que te mete en ese ambiente de la película y encima conoces las canciones, coño, es que es un puntazo. Y a mí la verdad es que todo lo que está puesto en la película es que todas las canciones me encantan. Y que además están muy bien puestas, porque si os fijáis, en el momento de paseando con papá, pues es el momento en que va con papá en el coche a la fábrica de Orleans. O sea, están metidas perfectamente en su punto, en su sitio, ¿no? Y el Burrum Burrum, la canción Burrum Burrum de la del OVNI es... Sí, la de... La del mundo. Tengo una vaca lechera, que me dé la vaca lechera, que me da, porque tengo un OVNI formidable. Esa canta Juan Liscano, ¿no? Sí. Y luego también está muy bien metida la canción de Eurovisión. La canción y todo, y el vídeo de Eurovisión. Eurovisión es glorioso. No sé, yo en la época eso sí que debía de llevar dos rombos en la época. Bueno, pues para hablar más largo y tendido de la música tenemos a Luchi, que nos ha preparado un Silbando Melodías estupendo, ¿verdad, Luchi? Uh-huh. Sí, además que en esta película están las canciones ajenas a lo que sería la banda sonora original, que son todas estas que estáis comentando, de tan pintorescas, tan graciosas. Luego hay temas instrumentales que son también ajenos, que se buscaron para introducir en la película. Y luego tiene su banda sonora original. Ojo, que el de Suso Sainz, que es un pedazo de músico, compositor, productor, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y que tiene un montón de premios en su vitrina. Así que sí que merece la pena escuchar la banda sonora del Milagro de Petinto. Muy bien, pues escuchamos el Silbando Melodías. Hola amigas y amigos, nos encontramos una vez más ante una película sobresaliente y, para no ser menos, una banda sonora de 10. Silbando Melodías. Bueno, pues vamos al grano. Espléndidos temas originales, ya sean los aportados por el camaleónico Suso Sainz o los no menos despreciables temas clásicos elegidos para mayor gloria de esta gran obra. Comenzando por la inigualable voz de Jorge Sepúlveda y la interpretación del clásico Mirando al Mar. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Os podéis imaginar dos álbumes, uno dedicado a los temas de Suso Sainz y otro, como decíamos, para los clásicos añadidos. Ah, no nos queda otro remedio que cribar y quedarnos con un botón de muestra de cada uno. Después de escuchar al maestro Sepúlveda, recordaremos la escena en que Petinto viaja al lado de su hijo Panchito. Suena este tema afortunado, Paseando con papá, en la voz de los tres Carino, procedentes de Huesca. Paseando con papá, papá, paseando con papá. Hoy tú me has visto cruzar, dando el brazo a papá, al salir de paseo. Paseando con papá, papá, paseando con papá. Yo, aunque voy con papá, he podido observar que me ronda el amor. Más los chicos que van tras de mí esperan alguna ocasión y a solas me puedan decir verás que es mejor que un día salgamos los dos. Pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá, papá, papá, paseando con papá, papá, papá, paseando con papá. Ay, más yo sé que papá comprensivo será. A mí va, yo va. Si tú me quieres de verdad, durará, durará, durará, durará, da, durará, da, durará, durará. Bueno, pues yo creo que ya podemos escuchar también parte de la banda sonora original de Suso Saiz. Posiblemente los temas nos recuerdan otras melodías. Quizás no sean excesivamente originales, pero funcionan perfectamente. Tema homónimo. Suso Saiz nació en Cádiz en 1957, músico, guitarrista, arreglista, compositor y productor. Después de una extensa carrera en grupos de vanguardia, por ejemplo, podíamos destacar a la Orquesta de las Nubes, nos ha deleitado con bandas sonoras para documentales, para series de televisión y, por supuesto, películas como la que tratamos hoy. Volvemos a las canciones. Os recuerdo que en este álbum, el que contiene las canciones, está repleto de temas clásicos, de los que podríamos llamar el primer pop en español, como Amor de Verano de las Hermanas Ross, a lo loco, conocidísimo, con Luis Salinares y Los Galindo, una muy particular versión interpretada por los tres sudamericanos del clásico Yes Yes. En fin, una buena colección de canciones tan viejunas como divertidas. Por ejemplo, cuando Petinto y su hijo conversan en el garaje, el hijo sin querer está pisoteando accidentalmente el dedo de Husillos. Bueno, pues de fondo suena este tema. ideal para ser transportados una vez más a la España añeja, pero tan entrañable a la vez. Eres muy fea, pero very, very fea. No tienes nada que me pueda enamorar. Y sin embargo, a pesar de ser tan fea, me siento triste si no te puedo besar. Quisiera ser algún duende poderoso y transformar tu carita en un pimpollo. Eres muy fea, pero very, very fea. No tienes nada que me pueda enamorar. Escuchemos uno de los temas más destacados. Es una adaptación del clásico del maestro Fernando García Morcillo, Mi vaca lechera, y que se transforma aquí en Tengo un ovni formidable. La interpreta Juan Luis Cano, el 50% del dúo Goma Espuma. Amada madre, en el pecho yo llevo una flor y te dedico esta canción con todo mi corazón, porque ya escucho películas con chicha. Pringa. Mira, chavales, no estoy tratando de ser una cosa que te vas a hacer caquita. Ni formidable, todo acero inoxidable. Tiene cientos de bolitas y cuatro velocidades. Burrum, burrum, burrum, burrum. Ovni coupé y con dos puertas. Cuenta con radio moderna. Completamente instalada, lleva frenos de zapata. Burrum, burrum, burrum, burrum. Puedes viajar en el tiempo, puedes volver al pasado. Es robusto y solo gasta 12 litros a los 100. Ya se lo dije a Bartolo, la bujía de Campanolo. En frío arranca con starter, tiene asientos reclinables. Burrum, burrum, burrum, burrum. Puedes darte un paseíto. Puedes volver con tus padres. Tiene asientos reclinables y cuatro velocidades. Burrum, burrum, burrum, burrum, burrum, burrum, burrum, burrum, burrum, burrum, burrum, Amigos y amigas, totalmente aconsejable la música de esta película. Espero haber despertado vuestro interés y que no olvidemos que la buena música no tiene fecha de caducidad. Hasta la próxima. Pedazo de invento el películas con chicha. La cosa pasa de castaño oscuro y me voy a ir cagando ya en la madre que parió al marciano. marcianita. Aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que tocan los marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada serás, mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Muy bien, Luigi. ¡Oh, Luigi! Muy bien. ¿Cómo mola el silbando melodías? ¡Oh, claro! Muy bien. Muy bien, pues sí que es verdad. Sí que es verdad que está muy bien la música de esta película. Está muy bien, encaja muy bien. Bueno, yo quería también hablar un poquito de la fotografía. Un poquito, porque la fotografía la hace Javier Aguirre-Sarobe. La reverencia, por favor. Sí, que yo creo que es uno de nuestros mejores directores de fotografía. Que, bueno, ahora mismo ha hecho La Carretera, Los Otros. Y aquí hace una fotografía impresionante, súper luminosa, súper alegre, vital, que recuerda muchísimo al cómic, porque no sé cómo Leches lo consigue, pero consigue unos colores planos, perfectos, y unos degradados en los cielos perfectos, sin una nubecita, sin un nada, un azul degradado que parece sacado de, vamos, de un cómic. Un cuadro, es una pasada, ¿no? Y esos colores saturados, esos amarillos brillantes, y es que es impresionante la fotografía que consigue, los colores que consigue, ¿no? En esta película. Está muy bien. Además, es, utiliza película Kodak 500T. Bueno, esto. Sí. Kodak doble X. Pero bueno, que consigue unos colores muy, muy, muy brillantes y muy y tal. Y luego que está muy cuidada también en cuanto al uso de lentes, ¿no? Porque utiliza mucho primer plano con mucha lente angular para deformar, muchos traveling rápidos en el momento de atropellos, en ciertos momentos de caídas o esos planos picados que hace para hacer ver que los marcianitos son más bajos de lo que son realmente. Entonces, está muy bien elegidos los planos y muy bien las lentes y los movimientos de cámara para toda pero la película. Los marcianitos son bajitos, que son bajitos, son bajitos. En persona, bueno, sí. No lo he visto en persona, pero he visto en televisión y todo, y son bajitos. Son bajitos, ¿no? Pero si todavía lo coges en un plano picado, sí, todavía parecen más bajitos todavía, claro, porque los metes ahí para abajo. Sí, además, la primera escena que sale Luis Figes, que está vestido de astronauta Panchito, sí. Ese color está muy bien, está muy bonito, y toda la película en sí está muy bien. Es que el inicio es... La película es desconcertante totalmente, o sea, empieza con el corto de Marie Comienc y luego, claro, luego empieza con el del astronauta ahí, que es una especie de muñeco de Michelin, que luego, sí, luego veremos que realmente era un muñeco Michelin, ¿no? Sí. Con el casco de astronauta. Y él narrando la voz en off contándote ahí cosas, sí. que además la voz en off en la película está muy bien porque no te cuenta nada de lo que pasa, lo que te cuenta es lo que siente Petinto todo el rato por dentro, no te cuenta nada, y además que la utiliza para hacer muchísimos chistes, entonces es muy divertida la voz en off porque tú estás viendo una cosa y la voz en off te está diciendo lo que está pensando él, que es una cosa totalmente diferente a lo que estás viendo, ¿no? Y luego ahí también esa escena, como la música encaja muy bien, te hace ir a esa época, la de mirando al mar, encaja muy bien con... Y emociona, sí. Y otro momento muy, muy bueno de fotografía es lo de las escenas con el sol de fondo. Sí. Cuando le dice lo de... Y es verdad que el sol es redondo. Ese es el momento en que dice... Y aquí empecé yo a sospechar que no veía la prueba del camión. Y luego el momento también emotivo cuando dice... Hijo, quiero ser el primero que te lo diga, pero tú eres negro. Sí, pero ¿sabes? No por eso pero... debes sentirte inferior. Ese... Negros eran los tal y negros eran... Con los romanos, los platas... Sí, es que los no tiene sentido. Los, sí, sí. Los astures. Hasta los vikingos o algo así. Los vikingos, sí, todos eran negros. Para esto todos eran negros. Todos antes decíamos que es una película donde no hay un personaje que tenga maldad. Y yo me he anotado por aquí, igual no estoy de acuerdo, que el Darth Vader de esta película y su servirros es Nuria González, haciendo de madrastra, y los dos gemelos. Sí, bueno, sí, pero claro, igual no los terminas de encajar en la trama porque como es una película aparte, ¿no? O sea, los flashbacks son una historia independiente. Digamos. Una subtrama de, claro, de Pancho. Sí. O sea, que queréis decir que no tengo razón, ¿no? No, a ver, que sí. Tienes toda la razón. Los gemelos son para matarlos. Ya empezamos. Que sí, que sí. Pero digamos que dentro de lo que es la trama de la película, no, estos personajes no aparecen. Estos aparecen en anteriormente, en lo que es la vida anterior de Panchito, de Joselito, ¿no? Entonces es la malvada de su vida anterior, de su pasado, ¿no? Uh-huh. Pero a Petinto no le hacen ningún mal, digamos así. No es una malvada de la historia de Petinto, que digamos que es la historia principal de la película. Que luego hay un momento en que confluyen las dos historias, ¿no? Que es cuando al final consigue ir al pasado, que además está es que visual, o sea, las ideas visuales que tiene Fesser para que no nos perdamos dentro de todo este laberinto de viajes en el tiempo, de flashback, de que te cuento cosas del pasado, que te cuento cosas del presente, está muy bien hecho con el uso del blanco y negro en lo que son flashback, con el uso del color, con cómo están las transiciones hechas, ¿no? Por ejemplo, hay unas transiciones muy chulas para que no te pierdas en que el personaje del niño y luego Petinto ya más adulto, que lo hace manteniéndolos en el mismo plano con el tema del pañuelo, por ejemplo, ¿no? Que de niño se pone a agitar un pañuelo y enlaza con él ya de mayor agitando un pañuelo también, para que no te pierdas, ¿no? Esa forma de visualmente que no te salgas de la película y que no digas, ay, ¿y este quién es ahora? Que no ha aparecido en toda la trama de la película. Para que no te pierdas, ¿no? O las historias esos de flashback, que sepas en qué momento de la película estás en el pasado, estás en Alemania, en qué momento estás en España, en el presente. Lo hace muy bien. Eso es lo bueno de esta película, porque ves otras películas que ves flashbacks, ves escenas y tal, que luego te encaja todo al final, pero tienes que memorizarlo todo para que al final acordarte, hostia, esto era así, pero aquí no, aquí te va uniendo todo conforme te va narrando. Y no te pierdes en ningún momento. No dices, hostia, ¿y esto por qué pasó? Y tal, y esto, sí, que hace 2 horas que empezó la película que salía este objeto, salía esta escena y los unes al final. Uh-huh. Aquí no, aquí te va desde el principio, te va narrando todo y está muy lograda eso. Sí, sí, lo has comentado tú antes, Abraham, que el Javier Fesser tiene muchas cosas en común con el Jean-Pierre Junot. Sí. Y la película de Amélie, yo creo que es que bebe mucho de esta película. O sea, no tienen nada que ver, pero sí que tienen mucho que ver. Porque Amélie y Petinto podían ser perfectamente pareja. Familia total. Se llama Amélie Petinto. Amélie Fulón es Amélie Petinto. Sí. Todo el color que tiene Amélie es muy parecido a Petinto. Pero es porque Fesser sí que bebe mucho también de lo que has dicho al principio, ¿no? Esa delicatessen y ese La ciudad de los niños perdidos, sí, que son obras maestras del cine francés. Sí, hombre, y luego en la gran aventura de Mortal y Filemón, sí, utiliza al actor este francés. Dominic Pignon. Lo que comentabais de la película de los flashbacks y tal, es que hay que darse cuenta que esta película te lleva de la mano, porque es una película que puedes ver con tu niño de 5 años, puedes ver con tu abuelo de 90 y ninguno se pierde. O sea, es una película hecha para disfrutar, como hemos dicho al principio, en familia y con todas las edades, y para poder disfrutar, no puedes perderte en la trama, ¿no? No, incluso el momento... muy liosa. No, pero incluso en el momento en que enlaza las dos, porque claro, que hacen viajes en el tiempo, en el momento en que vuelve al pasado, pero ya no es el pasado, porque en la línea temporal, si la sigues, al volver al pasado sigue siendo la línea temporal normal, en el momento que entran en Alemania vuelve, es en color, ya no es en blanco y negro, ¿no? Sí. Y que es el momento en que ya cambia el pasado y entonces consigue cambiar la línea temporal para que se le produzca, digamos, el milagro, ¿no? Y el niño negrito les llegue a casa a los Petinto, ¿no? Si es que y eso es en color. Claro. Por tener, tiene hasta su momento Spielberg, que es la hostia. Tiene momento, tiene varios homenajes a películas, ¿eh? Tiene varios homenajes a películas. El momento ET, el momento Spielberg ET es genial, con Usillos. El momento de la NASA con Usillos. Con Usillos. Usillos. Muy bueno. Marciano Trompetero. Además, lo bueno es la voz del Acme, que la están usando ahí en todo, sí, momento, en mi casa y tal. En mi casa, sí. Detectores. Tiene una escena con Usillos muy graciosa cuando está arreglando el coche y mete el dedo por ahí y él pisa el cigarro, pisa el puro, y Usillos está ahí con esa, gritando esa, por debajo, y colgando del dedo que está solo. Es muy gracioso. Produce dolor. Sí, es muy gracioso. Pero bueno, no es el único homenaje. Bueno, Fesser dijo que lo más fácil de rodar de la película fue el homenaje a ET, que realmente está muy bien hecho, pero no es el único homenaje. O sea, hay un homenaje a Sonrisas y Lágrimas, que es el momento en el que Olivia pierde el nudo en el estómago, ¿no? Después de lo de Eurovisión, que sale corriendo y cantando por los prados en plan Sonrisas y Lágrimas, ¿no? Que me recordó muchísimo, ¿no? O ese, o el número musical ese de La Doble con Queso, que luego que hace una pizza con la orlea de anchoas y aceitunas, que es un número musical americano total, ¿no? Con, sí, además vestidos de chaqué, con su bastón, en plan Fred Astaire y Ginger Rogers, ¿no? Bailando con sus coros de cocineros, ¿no? Que está genial, además al ritmo de swing, de música de los años 20, que parodia mucho esos números musicales de películas musicales de esa época, ¿no? De los 40, 50. Sí. Es que tiene de todo esta película. La verdad es que tiene de todo. Musical, tiene tristeza, drama, alegría, tiene de todo esta película. Es muy redonda. Uh-huh. Bueno, y aparece también las películas de Dos Rombos, que es una cosa que muchos de nuestros oyentes igual no conocen, porque igual son más jóvenes y no saben lo que son las películas de Dos Rombos, que tanto nos hacían sufrir en nuestra juventud, porque el momento de Dos Rombos era el momento en que nos quitaban de la tele. Eso, uh-huh, quería decir que las películas eran para mayores de 18 años, o sea, había de un rombo, ya para medianitos, y de dos rombos. Yo quería preguntar si recordáis ese momento Dos Rombos de vuestra juventud. Sí. ¿Cuál es la primera película de Dos Rombos que viste así a escondidas detrás de una puerta? El momento, esas cosas. Rombos, el momento Dos Rombos era, tu padre te decía, vete a la cama, y tú te decías, sí, sí, a la cama, los cojones, me escondo aquí, salgo por detrás de la puerta, me escondo detrás del sofá, tal. Eso era lo que molaba de los Dos Rombos. Y luego eran películas que decías tú, ¿qué fueron Dos Rombos? Esto es una mierda. Sí, pero luego era eso. Yo es que recuerdo que mi película de Dos Rombos, la que vi así escondidas por la rendija de la puerta mientras mis padres pensaban que yo estaba en la cama, fue una así erotiquilla de Martes y Trece, que tú me dirás. ¡Qué Dos Rombos! ¡Joder! Sí, cuando estaba el del pelo rizado. Sí, cuando estaba el del pelo rizado. Sí, una de esas. Una de esas. Pues yo me acuerdo que aquella tenía Dos Rombos y aquella yo creo que fue la primera película de Dos Rombos que yo vi. Pero yo puedo decir que como yo soy edad de Piedris, cuando yo era un crío tenían Dos Rombos incluso las series de televisión, o sea que era una barbaridad, una serie como Los Invasores o estas que no tienen ni chicha ni limona, pues te metían ahí los dos rombazos, y menos mal que mis padres son unos liberales, pues, y me dejaban ver esas y los combates de boxeo, pero vamos. A mí ya no me pilló mucho los Dos Rombos, pero yo recuerdo que la primera película que vi así y tal fue la de El Liguero Mágico. Cuántos pajares y un peliculón. Hombre, ahí es que hay que dedicar alguna vez un pocinema nada más que a esas películas, ¿eh? Sí, de Dos Rombos, de solo Dios. Yo lo único que recuerdo de los Dos Rombos que eran en blanco y negro, que yo tenía la tele en blanco, sí, y negro, sí, del, sí, transformador, sí, al lado, y que me acuerdo que los rombos eran en blanco y el resto era en negro, claro. Estaba en una esquinita, uh-huh, pero ninguna peli así. Lo que, cosa extraña, porque estas cosas que no concuerdan, que por ejemplo, aquí te ponían los Dos Rombos y luego a mí, yo me acuerdo que mis padres me llevaron a ver al cine de Esteso y Pajares, películas de estas. Mis padres eran unos enfermos. No, pues supongo que no tendrían a nadie con que dejarme lo que sea, y yo me acuerdo de haber ido y flipar, decir, coño. Había ver El Liguero Mágico al cine. No, pero la de, pues era la de Bill Pistolas, ¿no? ¿Cómo era? Al Este del Oeste se llamaba. Al Este del Oeste. Hostia, qué buena que es esa. Esa es buenísima. Esa la tenemos que, pues que hablar. Sí, habría que hablar. Que los dos rombos, a ver, en mi familia eran muy, muy católicos y muy tal. En cuanto había algo un poco subido de tono, nos mandaban a la cama. Y yo soy de los que, con mi hermano, estábamos siempre detrás del sofá. O sea, yo me escapaba siempre. Yo veía, yo creo que todo lo que echaban a partir de las 10:30, 11, fuera lo que fuera. Me acuerdo que echaban La Clave con el Balbín este dando por saco ahí con los puros. Y yo no veía La Clave. Decía, ¿en mis padres esto? Decía yo. Es un rollo. Y recuerdo que los dos rombos al final acabaron siendo solo las películas subidas de tono de tetas y tal. Y sí. Recuerdo una película de los años de Mari Castaña, que las únicas tetas que salían eran al final de la película, que salía una que de Marciano o algo así que salía tetas. Y por eso llevaba dos rombos. Y decía, coño, pues es una película cojonuda, ¿por qué pones dos rombos que tragan tetas? No lo entiendo. Y la verdad es que como de memoria ando muy mal siempre. Yo lo que sí que recuerdo era verlas desde... Teníamos un sofá en mi casa que tenía de estos que son sofá-cama, uh-huh. Y detrás del sofá había como unas tiras que era el somier de la cama cuando lo abrías. Entonces nos apagábamos en esas tiras y asomábamos la cabeza por encima de la cabeza de mi padre. Y ahí sin... A veces que veíamos que la cabeza se movía, nos bajábamos. Como que, yo... como que no sabían tus padres que estabas tú detrás. No, lo sacamos. ¿Y no lo sabes? A tu hijo allí, si se nota. Cuando decía, somos niños, ¿no? Somos muy inocentes, pero no nos damos cuenta de que saben de sobra que estamos ahí. En ese momento somos un poco todos un poco petinto, ¿no? Somos un poco... Sí, ¿no? Sí. Y decimos, ay, vamos corriendo a la cama que se van a levantar y nos hacemos el dormido y cuando vienen... Y ay, qué campeones somos, que les hemos engañado. Padre, de ti. Bueno, vamos al petinto, ¿vale? Que está un momento... Venga, sí, vamos a ver, que se nos va la pinza. Vamos a ver, venga, vamos a ver. Datos de producción. A ver, las ideas que le vienen a Fesser de sus vivencias, las ideas para meter en la película. Es más, la idea de la película, ya dijimos también en la presentación, que le viene de cuando nació su hija. Y luego la idea del platillo volante, pues cuando fue ella con su hija al parque de atracciones, pues vio las atracciones estos, el pulpo que no sé qué y esas cosas. Y entonces vio las atracciones, vio los cochecitos y entonces que suben y bajan y tal. Y dijo, coño, mira, la nave espacial ya sé de dónde la voy a sacar. Y los marcianos también se encontró a Javier Aller, que es uno de los actores que hace de uno de los marcianos por la calle y tuvo ese flash de decir, coño, este tío tan raro, con esta cara tan rara, tú vas a ser un marciano. Y ya lo contrató como marciano para la película. Una de las cosas que dicen en el cómo se hizo es que la primera escena que rodaron es la escena del motocarro cuando se va, cuando viaja en el tiempo y que va de frente y se pegó un piñazo el motocarro que casi se escozola el... que casi se muere el... No, pero está, había un doble conduciéndolo y casi se va a tomar por saco la película porque tuvieron un accidente en la primera toma, tú. O sea, que empezaron con... El día anterior, Luis Stiges tiene más de 130 películas. Bueno, pues este es su primer protagonista, que ya tiene narices, y estuvo a punto de abandonar el día anterior. Le llamó a Fesser y le dijo, mira, que yo estoy muy mayor para hacer esto, que yo no me veo en el papel, que yo estoy ya muy mayor, que no, que de verdad que no. Y lo tuvo que convencer para que la hiciera porque, ya te digo, estaba a punto de dejar el proyecto porque no se veía, uh-huh. Se veía mayor. Luis Stiges, cuando habla de la película de cómo se hizo, parece como si estuviera en otro mundo. Es que Stiges vivía su mundo, o sea. Sí. Porque sí. Yo creo que no se llegó a enterar del todo de qué iba la película. Y hace unos comentarios muy extraños. Y cómo se hizo esta película merece mucho la pena. Sí, ¿no? En el fondo es que estaba, era su papel. O sea, Javier Fesser hizo Petinto pensando en este hombre. Y había hecho con él aquel Ritmillo, que es el protagonista también. Sí. Y Olivia, no os recuerda además por el mismo nombre de Olivia, a la Olivia de Popeye. Sí, es que me recuerda a Mogollón, porque tiene así las coletas, visualmente, el pelo negro, sí. Y cuello estirado y todo. Sí. Que bueno, que aunque es ciega, no le ha impedido hacer nada en su vida, ¿eh? Arte, todo. Claro. No le ha impedido nada. Ha venido el negro, desde que ha venido el negro, nos tienes aquí a Paniagua y le das todos los capritos. Sí. Es que joder, racionar las albóndigas. No distingues cuál es la albóndiga del guisante, del tamaño de las albóndigas. Soy la señora. Es que tiene muchos puntos de juego. Tiene muchos personajes muy buenos y unos actores secundarios impresionantes. La verdad, o sea, se coge, es que si os fijáis, los actores no son actores principales del cine español, son todos secundarios del cine español. Además, hace poco vi una entrevista a Emilio Gavira, uno de los, el teniente o el capitán de los marcianos, Y Marín me hizo gracia porque le dijo, dice, y desde que hiciste esta película, te miran mucho por la calle y todo eso. Y dice, hombre, y digo, yo mido 1,20, digo, ya me miraban por la calle. Ya me miraban antes. Pero son todos personajes muy, muy entrañables y muy, muy buenos. Sí, y que como hemos dicho, que no se alejan mucho, aunque están así satirizados, no se alejan mucho de la realidad, porque Usillos hemos conocido todos, creo, a algún Usillos en la vida, ¿no? Sí, todos somos un poco Usillos. Esto es italiano, esto es alemán, vaya mierda, el radiador, no sé cuánto, inglés, la mujer, sí, el capó español. Y luego hablamos un poco de que la película, bueno, hemos estado todo el rato diciendo de que la película es surrealista, también tiene mucho de dadaísmo, de Dada, ¿no? Por la importancia que tiene el azar en la película y en que todo suceda, ¿no? Cómo los marcianos pues llegan a esa casa por pura chiripa, ¿no? Por suerte. Como también Joselito que aparece allí en el porche con la carta pegada pues por azar, como el marciano decide al final ponerse los hábitos también por azar y así salva a la fábrica de Orleas. O sea, el azar está muy metido en la película, ¿no? Hace que la película avance, ¿no? Y eso es muy de dadaísmo, más que de surrealismo, que bueno, que tienen muchos puntos también en común, el dada y el surrealismo. Sí, pero también, bueno, si eso lo ves en las películas de Javier Bercé, también Camino, cuando su padre descubre las cosas, cuando se mata, ¿eso es azar o es que realmente Dios ha hecho que pasara? O sea, eso Dios, las Dios situaciones... Deja ahí con la duda. Vamos a ver si nos centramos y terminamos por comprenderlo. ¿El padre unigénito es Dios? ¿Ulecia? Sí, el padre es Dios. ¿Y el hijo primogénito también es Dios? ¿Torres de Castro? Que sé que es Dios el hijo. ¿Y el Espíritu Santo, Ruy Gómez? Sí, Padre Marciano, el Espíritu Santo Paráclito también es Dios. Muy bien. Entonces, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo también es Dios, ¿cuántos dioses hay en el cielo? ¿Petinto? Tres. Dos. Uno. ¡Ninguno! Claro. Bueno, Abraham, en esta película yo tengo una duda. A ver, porque el expreso pendular, sí, marca las partes de la película. ¿Es así? No, porque pasa cuatro veces. No, pasa cuatro veces, pero hay unas veces que pasa muy seguido y luego hay una que pasa y ya no vuelve a pasar más hasta el final, hasta que mata a Olivia. A ver, yo te cuento aquí el tema de los actos, como lo tengo yo aquí desarrollado. A ver, yo tengo el primer acto, que bueno, comienza... Los actos de Abraham. ¿Le has hecho la sintonía a Abraham de los actos? No la he hecho. Estamos trabajando en ello. Ahí. Venga, y en algunas cosas más. A ver, primer acto. A ver, pues esto que comienza la relación de la familia y la familia Petinto, ¿no? Llegan los marcianos, los adoptan. Y tras toda la vida esperando un niño, pues eso, pues los adoptan a los marcianos. El primer nudo, aquí llega con el tren. El tercer tren, por cierto, llega aquí, en este nudo, el tercer tren. Son 75 años ya, aunque ellos tienen 40, que es justo en el minuto 30. Y aquí él deja el nodo en la cestilla, ¿no? Entonces, este nodo es lo que a ellos les descubren una nueva forma de tener un niño, aunque sea negrito, porque no, con el tralala y tralala, pues no, parece que no funciona el tralala y tralala. Echan la carta y eso, entonces esto hace que entre el segundo acto, que ya comienza con Joselito llegando a la casa. Aquí, pues ya la vida con Joselito en la casa, los marcianos, tal. El nudo central, justo a la mitad de la película, es la carta roja del Vaticano y la reforma que tienen que hacer en la empresa, la modernización. Justo a la mitad de la película encaja exactamente con el número musical de Tengo un OVNI formidable. Y luego ya, pues eso, los marcianos le convencen que se va a ir a ver a su madre con el OVNI y tal. El segundo nudo es Joselito Te está pasando con los tactos como a mí como al principio para resumir la película. Es que es complicado resumirlo, es complicadísimo. El segundo nudo que tengo es que Joselito ofende a su padre haciendo la doble orlea con queso y entonces... Y le castiga. Y entonces, claro, él en su alemán, dice, cago en la madre, cago en la leche. Y el cago en la leche es, ¿por qué? ¿Por qué? Y aquí entra el número musical. Yo también lo uso mucho. En vez de cago en la leche, dice, ¿por qué? Y luego se asoma a la ventana y, ¡mamá! Porque está recordando a su verdadera madre, la Olivia está ahí. ¡Quiero darte un besito! ¡Solo quiero ir a darte un besito! Y está la Olivia en la cama. ¡Eres muy malo! ¡Déjale que baje a darme un besito! ¡No, aprenda! ¡Tiene que aprender! Ay. Bueno, aquí le sale el lado malo al personaje de Petinto, ¿eh? Pero eso es malo, es que es un padre, tiene que educar. Es que ha estado en las clases de educación de los padres y ahí le decían lo que tiene que hacer con los hijos. Sí, sí. Tiene que ser duro, estricto. Y tanto, joder, la monja de la mañana. La monja me tiene asustado. No quiero. ¡Sí quiere! Te arranca la cabeza al moñaco. Sí. Bueno, pues eso, que el segundo nudo viene a la hora 10 con esto, con el número musical de la teleorlea. Y ya esto propicia la entrada en el tercer acto, que ya es, pues, Joselito rehace con el motocarro de Usillos la máquina del tiempo. Usillos se va a ver a Brunelleschi. Olivia descubre el sexo y es aplastada por el tren cuando ya por fin quita su nudo del estómago. Usillos es tomado por un extraterrestre. Joselito regresa en el tiempo, salva a su madre. Todos los nudos se desennudan allá. Todo. Aquí se desennuda todo ya, claro. Aquí Joselito regresa en el tiempo, salva a su madre, creando una línea temporal alternativa. Y ya está, y todo el mundo es feliz y todo el mundo está contento. Y la película termina con un plano después de créditos de Olivia corriendo feliz por los campos con amapolas. No sabemos, si las... Con la canción de Tadari. Estos son los actos que yo y los nudos que yo he encontrado en la película. Te falta una cosa. Te falta una cosa, Abraham. Dígame. En esta película hay preacto y posacto. Sí. Está el corto principio, sí, el preacto, y el corto final, el nodo final del el nodo, con el que marciano. Cierra. El nodo final es el posacto. Después de después. Tiene prólogo y epílogo. Prólogo y epílogo. Sí. Vale. Así que vamos con las mejores escenas. Vamos a las mejores escenas. Que nos pisemos los unos a los otros. Venga, vamos a las mejores escenas. Venga. Rapidito, ¿quién venga? Empieza? ¿Quién empieza? Empieza Alfonso, para que no te la quite nadie. Ah, mira. Bueno, a mí la mejor escena es cuando quiere descubrir que si es ciega o no es ciega y viene del camión de la Zamorana. Para mí, esa es la mejor escena para mí, porque yo cuando la vi en el cine es que me reí, que casi me meo encima. Y la peor escena para mí es el musical. El musical no me gustó mucho. Está bien, pero no me gustó en la trama mucho. No encuentro el sentido. Pues a mí me encantó el musical, Bueno. Me encantó, sobre todo el segundo musical, que hace así parodia de los años de los musicales. Es el que yo me refiero, porque pues el otro es no es un musical en sí, porque cantan la canción con el ovni, pero cuando bailan y hacen la pista esa y están con el sueño, ese sueño musical a mí no me gustó mucho. Muy bien, a ver, Eduardo, cuéntanos. Guay, yo soy incapaz de elegir una escena, porque es que me gusta todo mucho. Voy a decir una que no ha salido, que tampoco es de las que más me gusten, pero me parece muy graciosa. Cuando son niños y tal, que les castiga al Petinto, que sale de la clase y se sienta con Olivia y le da la carta de amor, me parece que era, mira, te dibujo a la familia. Eso, algo así, mira, no sé qué, quiero, es que no me acuerdo exactamente, pero es muy graciosa. Y le dice, sí, creo que me va a servir. Perfecto. Y se va al baño a cagar. Me parece muy graciosa esa escena. Y yo estoy un poco con nuestro invitado Alfonso, que el musical lo veo un poquito metido con calzador, ¿vale? Es gracioso porque en sí es gracioso, pero dices, joder, no sé, como que no está muy bien encajado, pero bueno, me gusta. O no sé, o igual algún gag del Usillos, igual es un poco repetitivo, igual lo del dedo, igual está gracioso, pero igual es es un poco repetitivo, ¿vale? Uh-huh. Y ya está. Muy bien. Pero me encanta toda entera. Ah, pero eso es un truco de guión, ¿eh? El meter un chiste tres veces. Sí, un gag. El meter el mismo gag tres veces es bueno, que cada vez que lo veas te vas a reír más. Sí, sí. Cuéntanos, Luchi, a ver. Pues yo me quedo con cualquiera de las escenas desternillantes de los dos marcianos. Y una de las que más me gusta es la de cuando están jugando a las cartas. Esa me parece acojonante, que le hace trampas el hijo de puta. Que ya le vale. Y aún así gana el otro. Sí. No sé yo cómo un full gana a un color. A un poker. Sí, sí, sí. No, tío, no soy yo mucho de póker, pero. Porque es póker marciano. Yo es que soy más de mus. Pero bueno. Sí. Pero es que además el tío se lo deja claro. Ella cuando le dice. Es que yo no tengo buena memoria, pero algo así como. Pareja de chinos negros, algo así. Sí, dice ella. Ya, que soy. No, es full del chino negro. Es que eso ya para descojones. El cabrón lo mete con cazador. Sí. ¿Y la peor? Me gusta todo. Incluso esa escena un poco de musical de Hollywood, pues me parece bien. De hecho, yo creo que Fesser quiso meter absolutamente todo lo que le apeteció y al final todo encaja. Bueno, a ver, cuéntanos, hombre picaraza. Pues a mí, como me gusta absolutamente toda esta película, mejor escena son todas, pero me voy a quedar con la que para mí es súper brillante, que ya he comentado, que es el inicio, el manicomio en Grozny. Me parece un momento cumbre en la historia del cine mundial. O sea, ese momento a mí me encanta. Hostia, encima la voz en off que hay. La voz en off. Es cojonuda. Es una maravilla. Es una maravilla. A veces hay que usar la llave. La llave. No sé. La llave. A mí me parece glorioso y además en ese corto todos los actores están perfectos. Pepe Villuela, que es uno de mis más, aunque Aida no la veo y odio esa serie, Pepe Villuela me parece uno de los mejores actores de España. Me parece un tío cojonudo, además un payaso como Dios manda, y esa escena me parece gloriosa. Y la escena que menos me gusta, ya digo que no hay ninguna y no voy a decir los títulos de crédito finales, voy a decir que, porque a mí la escena del musical me encanta, yo soy muy de musicales y ese musical me encanta, y la escena que menos me gusta es el guiño a E.T. de Spielberg. O sea, ese guiño, eso que empiezan a poner, es muy divertida y sí que me gusta, porque todo me gusta, pero es la escena que a mí no me... No me encaja. Es la más evidente. Ese guiño que van todos ahí los americanos, llega la NASA, no sé, no me llega a convencer del todo. Y eso que me río cuando la veo, ¿eh? Y cuando va el otro con el dedo que se va inflamando, que se lo pillan en la puerta del contenedor ese y tal. Aunque sí me río, pero es la que más me chirría, ¿no? La menos española. Es la más, sí, igual también es la más evidente de todas. Sí, sí, también, porque ahí no hay sutileza, lo de la NASA, claro, y tal. Ahí es todo es evidente. Sí, sí. Ay, por cierto, un momento muy grande en la película es que Usillos viaja al pasado y conoce a Brunelleschi. Sí, sí. Y Brunelleschi llega a ser lo que es porque conoce a Usillos. Hombre, hombre, porque hasta que no conoce a Usillos, él ponía el ladrillo contrapeado. Sí, el tema dice, eso hace 40 años que no se puede saber. Sí. Es muy bueno. Pues a mí lo que más me gusta son los flashbacks. O sea, yo es que uniría a todos y tendría un cuento infantil clásico tipo Cenicienta o así, que me parece redondo. O sea, es súper crudo, es de esos cuentos infantiles aterradores, pero que a la vez, con ese final en el que da la vuelta y la que muere es la madrastra cuando regresa al pasado, pues tiene su punto de humanidad con la madre y el beso y todo eso que no quiere. Y además la fotografía es en blanco y negro, tan expresionista, y el montaje que tiene y todo, me encanta esos momentos de flashback, que están muy bien. Y como cosa peor para la película, pues yo es que lo único que le veo mal son las dos cosas que ya he dicho, que son los dos problemas que le veo básicos, que es que le falta un hilo argumental más lineal, ¿no? Que cuente más una historia, tipo Aquel ritmillo. A mí me gusta más el corto de Aquel ritmillo precisamente porque te cuenta una historia. O también que me resulta un poquito larga, 1:40, que igual reduciendo a 1:20 minutitos, pues hubiera quedado más redonda. Una película con esta cantidad de humor, pues se sostiene mejor con un poco de menos de tiempo. Y bueno, vamos a los mensajes del Facebook, que no sé si va a leer muchos o no, o si los voy a leer, porque aquí todo el mundo lo que hace es poner frases. Carlos Melgares, ¿por qué? Luis Oru García, prefetro. Claro, es que es eso. Prefetro. Fernando el Catódico, que va a estar aquí con la bola de butano. Es que todos es así. José Antonio Agarra Guerrero, pedazo, inventa la gaseosa. Susana Bienzolas, que bueno, que igual nos oye, que si hay que sanear, se sanea. Es que todo, lo único que hacen es decir frases y frases. Hijo mío, eres negro. Eres negro. Es que ya, sí. Javier Mendoza Domínguez dice, hombre, peliculón, no sé. Es de agradecer que haya cine así, porque contempla la experiencia cinéfila, que yo tildaría más de rareza imprescindible, pero no de peliculón. Que bueno, que a ver si le convencemos. Que le gusta, pero un peliculón. Vente un día a pasar a gozar al Estudios Palacio y te convenceré. Es un peliculón, ya, es un peliculón. Paloma Álvarez, lo mejor de la peli, la frase de lo tiene todo el angelito que ha creado de escuela, y es la típica sentencia comodina aplicable a variopintos sujetos. O sea, que esta es una frase que ella utiliza a menudo en su vida cotidiana, Paloma. Lo bueno también de una película, y cuanto sabes si es buena o mala, es que recuerdas la película. Cuanto sales de verla, cuanto ha pasado 5 años, cuánto ha pasado 10 años, recuerdas parte de esa película, y eso es lo que hace grande esta película, que recuerdas frases, recuerdas momentos. Hay películas que sales del cine y mientras están veando ya te se ha olvidado, ¿sabes? Sí, pero sí. Esta película, recuerdas esas frases, están en todo momento presentes, y bueno, y por eso le hace un peliculón. Totalmente, porque... cierto. Bueno, pues es que siguen así. Mar dice que, hombre, peliculón, que no sabe, pero entonces le contesta a José Antonio Guerrero, que le dice, pues yo la he visto varias veces y cada vez me parece mejor. Surrealismo y humor, como hacía mucho, no se veía en nuestras pantallas. Bueno, desde esta película no se ha vuelto a ver, vamos. Bueno, que a la altura del secreto de la trompeta y que bebe directamente de Amanece, que no es poco, una película a reivindicar. El hombre picaraza que está aquí, pues ya nos dice por aquí otras cosas, pero no se lo voy a leer porque está qué aquí. Qué manía con hablar en esto. Estos comentarios son solo para los oyentes. Yo soy oyente también. Sí, pero bueno. A ver, Miguel Martínez Cebreiro, qué buenas las arleas de Pepito, es que todos son frases. Pac Chester, peliculón. No, repite. Escapan. Es que esto. Español. ¿Qué es eso? Vamos. Se sanea. Carlos Cristian Castellano Casanova, qué interesante. No conozco este film, pero si ustedes van a hablar de ello, pues se lo va a ver. Es que son frases de la película. Lo que también es verdad es que, ahora que has hablado de ese comentario, que esta película quizá, si la ve una persona fuera del ámbito... bueno, voy a concretar. Si no eres español, a lo mejor no le pillas el truquillo. Hombre, igual no le pillas muchas cosas. El humor, yo creo que al fin y al cabo es bastante... internacional, ¿no? También tiene mucho que ver con Monty Python. Hasta cierto punto, porque sí, está situada, aunque sea temporal, está situada quizá entre finales de los 50 y comienzos de los 60, y es muy de la España que había en aquel momento. Entonces, el que más y el que menos lo recuerda o lo ha oído en casa, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, pues frases o hechos de aquel momento. Sí. Yo creo que esto nos sacará de dudas el compañero, el oyente Carlos Cristian Castellanos Casanova, que comentaba por aquí que él es de Latinoamérica y que había visto películas españolas y que quería ver esta película. Y otro oyente le decía lo de que, siendo latinoamericano, igual no lo entiendes mucho y tal, y ha dicho que él la verá y que nos comentará. Por favor, comenta a través de Facebook si la has entendido y si te ha gustado. Hombre, yo creo que hay muchos chistes que no va a coger, pero yo creo que hay muchos otros que sí. Muchos otros sí, yo creo que sí. Dice en un comentario aquí del Facebook, bueno, si entiendo los chistes de Chiquito de la Calzada. Yo creo que sí que los pillará. Sí. Hombre, no sé si las bombonas de butano son iguales en todo el mundo o solo aquí son las y naranjas. Sí. La energía. Pero vamos, Petinto siempre lleva consigo su propia energía. Sí. Petinto siempre mira hacia arriba. Elegante, y siempre viste elegante, distinguido. Lo que has comentado antes de la casualidad de los momentos casuales, o sea, uno lo hace por un motivo y el otro lo ve por el motivo que a él le interesa y coincide todo. Y entonces, sí. Ahí es la catarsis total. Es el momento en que mira para arriba cuando está mirando la campanilla que suena. Sí. Elegante, pero distinguido, con el traje informal, pero atrevido, ¿no? Y luego siempre lleva su propia energía, que va con su buena butano, y por supuesto la cuarta, que es la que no está escrita, que es que tiene que echar azúcar hasta que haga isla. Hasta que haga isla, y se echa todo el azucarero en el café. Entonces el otro ya pone una cara que dice, hostia, este es hijo mío. Seguro, que este es hijo mío. Se come la rana de la Olivia. Dice, ¿te gustan las ranas? Y dice, hostia, sí me gustan. Y le vio entonces con una cara de asco. Y el nano vomitando ahí. muy, muy buena película. Es que tiene muchos momentos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el debate de Petinto. Si no la habéis visto y habéis llegado hasta aquí, supongo que tampoco os habéis enterado de mucho, porque como hemos ido dando tumbos para arriba y para abajo, y tampoco hemos contado mucho el argumento, porque es casi incontable, inenarrable, pues. Pero mira, si ver. La película es grande, que llevamos casi 2 horas grabando. No hemos contado casi nada de la película y podíamos estar 5 horas más. Ah, hemos rascado la superficie. Hemos rascado y se puede estar 5 horas más hablando de la situación. Y de... Solamente hablando de los detalles, sí, sí, te puedes tirar una tarde entera. Sí, está todo lleno de detalles. Pero, tenemos que parar, Tenemos que parar porque si no esto se hace eterno y, hombre, si queréis ver situaciones y ver eso, pues ver la película. En teoría ya la deberíais de haber visto antes de empezar a oír este programa, pero si no la habéis visto, bueno, pues es el momento de verla. Hay que adelante. Bueno, y ahora vamos a hacer un paroncito. Si, si no hacemos un pelis con chicha, segunda parte de Milagro de Petit. Pues eso. Ah, Alfonso, que estupendo, ¿eh? Que gracias por venir. Que estás invitado a la presentación de la siguiente película, que la hacemos ahora en un segundito. Vamos a dar paso a otros podcasts, ¿no? A unos anuncios de otros podcasts, de compañeros y amigos. Y nada, que estamos aquí ya mismo. Hasta ahora. Es tan hermoso poder contigo soñar, un bello cuento y nunca más despertar. Por ti el mundo muy bello es para mí, pues solo sueño contigo siempre vivir. Día tras día tan solo pienso en ti y todavía mi amor aumenta por ti. Por ti, yeah, yeah. Tan solo por ti. Por ti, yeah, yeah. Al conocerte yo creí tener el mundo para mí. Si algún día me dejaras, ¿qué sería ya de mí? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cada noche a mí me gusta reír, pues con mi baby ya nada me hace sufrir. Entre tus brazos siento la grata impresión de estar flotando en sueños de ilusión. Serán tus ojos o es tal vez tu mirar, serán tus labios los que me hacen vibrar. Será, yeah, yeah, no sé qué será. Será, yeah, yeah, que será, será, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mira, y quiero que sepas, hijo mío, que a partir de ahora la vida no va a ser tan fácil como lo ha sido aquí. Porque, Panchito, hijo, hay algo que tarde o temprano debías saber. Y quiero ser yo quien te lo diga. Panchito, hijo, tú eres negro. Pero no debes avergonzarte. Negros eran los hombres de Cromañón, los egipcios, los indios, los pueblos de Arabia. Negros los cántabros de Tres Morena, que tanto lucharon por su independencia. Negros de pelo crespo, los asirios, los persas, Antonio Machín, los vikingos del norte y los zares de Rusia. ¡Qué bonito! Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa. Este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Estás escuchando Películas con Chicha. Películas con Chicha. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y con la película que tenéis que ver para el Pelis con Chicha del próximo mes. Y es nada más y nada menos que Primer. ¡Primer! La película muy rara, muy rara. Toma ya. Tenemos unos oyentes que les gusta ponernos retos, ¿eh? Sí, sí. Pues no, reto. A ver cómo cojones explicamos esta película, que no hay quien la entienda, por lo menos la primera vez que la ves, no hay quien la entienda. Y la segunda, yo creo que entiende la mitad. Es una película que hay que verla varias veces. Lo único bueno que... que a mí la película, la verdad que me gusta. Igual la primera vez que la ves es un poco dura y te deja un poco desconcertado, pero después viéndola repetidamente ya le vas cogiendo más el gustito y le vas sacando más puta al lápiz. Y además que es muy cortita, dura solo 77 minutos, entonces está muy bien para poderla ver. Es más, para el próximo Pelis con Chicha, si la veis un par de veces o así, casi sí. Que mejor, ¿eh? Porque es de viajes en el tiempo, pero con mucho rollo de paradoja, con mucho rollo de uno se ve a sí mismo, que se ve a sí mismo, que ha vuelto al pasado, y es un poco caótico a veces, ¿no? Además es un tratamiento de viajes en el tiempo que no se había tratado tal cual en esta película en ningún momento. O sea, las repercusiones de viajar en el tiempo están bien llevadas. La película, la primera vez que la ves, es tostón. O sea, dices, creo que estoy viendo. Pero te llama a decir, coño, la voy a volver a ver. Y es cuando tiene su miga y su chicha. Y es una película muy rara, pero también de un tío muy raro que es. Sí, sí, el tío raro. Shane Carruth, este, que ha hecho dos pelis solo, creo. Dos peliculillas. Y luego que ha hecho algún guión más y tal, pero... El tío es un matemático y es ingeniero también, y esta es su ópera prima. Luego tiene otra de este año, que yo la voy a ver porque también debe ser así muy enrevesada, que se llama Ustream Colors, que es de este año. Bueno, yo la voy a ver antes del Pelis con Chicha también, porque debe ir del palo, y este tío es un tío muy raro. Además es un hombre orquesta, este tío hace todo en la película. Sí, sí. No tiene nada que ver, Itorso, no tiene nada que ver la película esta que comentas, no tiene nada que ver con Primer, ¿eh? Es muy de hoy otra vez, o sea, muy cosa muy rara. Es otra temática distinta, pero es que este es un tío de los que hace lo que a él le da la gana. De todas formas, está muy bien este tío porque revitaliza mucho el género, ¿no? De la ciencia ficción, le da un aire nuevo, muy naif, muy así, muy underground, pero un aire nuevo, ¿no? Que no es lo que siempre has visto, ¿no? Es un punto más allá. Sí, desde luego. Y luego, a mí, el viaje en el tiempo de esta película, bueno, ya hablaremos luego en el debate, pero me gusta porque es un viaje en el tiempo en el que tú tienes que hacer el viaje hacia atrás del mismo recorrido en el que quieres retroceder en el tiempo. O sea, si tú vas a retroceder 2 horas, tienes que estar metido 2 horas en la máquina. Entonces es un viaje en el tiempo real, digamos así. Y encima, una cosa que está muy bien cogida es que mientras, o sea, si tú viajas atrás en el tiempo, no puedes estar, para que no te vean a 2 personas a la vez a la misma persona, ellos se encierran ahí para que no los vean, y tiene también sus puntos ahí. A mí me moló esta película. Sí, está muy bien. Además, es una película con muy bajísimo presupuesto, o sea, costó $7,000, que al cambio que será, 6.000, 5.000 euros. Una minucia, o sea, una cosa, porque claro, el Shane Carruth este lo hace todo. Dirige, hace el guión, la edita, monta, compone la música, la protagoniza con un amigo suyo, el David Sullivan. El resto de actores de la película son sus familiares y sus amigos. Llevaban su propia ropa, los coches que salen son los coches de sus amigos y de sus familiares. O sea, todo está hecho por ellos, digamos, por un grupo de amiguetes, y entre ellos se lo comen todo. Pero de todas maneras, a mí eso me gusta, que emana realidad, ¿no? Emana fisicidad. Es que es como realmente Bill Gates y en su garaje, ¿no? O Steve Jobs en su garaje, pues crearon los ordenadores que tenemos hoy en día y avanzaron lo que es la informática un montonazo, ¿no? Pues esto es que es igual, se respira ese aire de garaje, ¿no? De fisicidad de verdad, ¿no? De cómo avanza la ciencia casi por azar y por descubrimientos caseros en tu casa, ¿no? Que descubres cosas, ¿no? Se rodó en 5 semanitas en las afueras de Texas. Se nota también por el color que tiene la película, por la ambientación. Un equipo mínimo, equipo de rodaje de 5 personas, de técnicos. Una fotografía muy amateur en 16 milímetros, con una iluminación natural, muy sucia, con mucho grano, porque es 16 milímetros, pero a la vez es muy naif. O sea, es que el director no está acreditado en la película, el director de fotografía, que es Troy Dick, que es que no ha hecho nada, solo ha hecho esto. Entonces, es un tío que es un aficionado y se nota. Pero no importa que se note, porque le viene muy bien a la película que esté hecha así, que esté ese cutrerío que tiene. Pues está hecho con materiales caseros, o sea, bueno, ya hablaremos más largo y tendido en el debate del tema, hablar un poquito de las fluorescentes en el tema de la fotografía, ¿no? Porque aquí, claro, está iluminado con fluorescentes caseras y tienen sus dominantes a magenta y verde, y entonces al no estar corregidas con filtros, pues se le va todo el color, pero no pasa nada, ¿no? O sea, le va bien a la película, ¿no? Funciona muy bien. No es esto de que, es que parece que cada vez que ves algo en 16 milímetros que te dicen, esto es en 16 milímetros, tiene ese tipo de fotografía. No es verdad, es que está hecho por una persona que no ha hecho, que no sabe, entonces, o que no tiene filtros, porque que los filtros cuestan una pasta, que un pliego vale 60 pavos de un corrector para una fluorescente, y entonces, pues es, con 5.000 euros tampoco pudieron hacer mucho más que lo que hicieron, ¿no? Dos años de postproducción, de montaje de la película, o sea, porque para encajar todo esto, pero bueno, que es una ciencia ficción que a mí me gusta mucho, y aunque se le ha comparado con Aronofsky y con David Lynch, yo creo que no tiene nada que ver, porque no tiene la pretensión, no, yo no le veo la pretenciosidad de Aronofsky, ni esa idea de olla rara de Lynch. Aquí hay viajes en el tiempo raros, hay paradojas extrañas, tal, pero esa idea de olla rara que tiene Lynch en la cabeza, aquí no está. Pero bueno, que me gusta mucho la película y la veré otra vez. Se nota que le te gusta, sí. Y cada vez que la veo me gusta más, porque cada vez le saco más cosas. Además, lo que comentabas del bajo presupuesto, le queda muy bien a esta película, porque precisamente la película está basada en una experiencia de bajo presupuesto. Entonces, sí, claro. Es que va perfecto. Sí. Claro, tiene, y ese rollo que tiene así, ese rollo sucio y ese rollo tal, le queda perfecto. Muy bien. Bueno, Alfonso, ¿tú lo has visto? Yo no. ¿Y Luchi? Sí, si la has visto fue hace mucho tiempo. ¿Y Luchi, tú lo has visto? No, yo lo he visto. Bueno, pues mira, buen momento para verla. Pues yo la vi porque la recomendó otro podcast amigo, la recomendaron las chicas de Atmósfera Cero. Atmósfera Cero hicieron un especial de este director y uh-huh. Me picó el gusanillo y la vi, y me la, o sea, la acabé de ver y la volví a empezar a ver. No me acuerdo yo de ese especial, lo debido. Hicieron un especial que nombraron primero y la otra película. Claro, yo que solo tiene dos, digo, pues vaya, oficina, ¿no? Digo, un especial que solo tiene dos películas. Fueron las dos. Qué programa más corto, Nuria. Oye, a mí me picó el gusanillo y me vi la de Primer, me la vi dos veces seguidas, al día siguiente me vi la otra, acabé súper saturado. Hombre, es que, hostia, vaya, joder. Y me he vuelto a ver Primer hace no mucho tiempo y ahora me entero que es el próximo Pelis con Chicha y me mola. Sí, sí. Bueno, Eduardo se ha tenido que ausentar porque tenía a la niña, y ahora ¿quién nos dice a nosotros los métodos de contacto? A ver, pues dímelo tú. Hacemos un trío entre todos, ¿ok? Venga, la página... A ver, yo pensé la página de Facebook. La página de Facebook. Tú estás en el Facebook, pones en el grupo Pocinema, pones Pocinema y ahí estamos ahí. ¿Quién hace las preguntas y quién contesta? Venga. ¿Cómo que la pregunta? ¿En el Pocinema? ¿En el grupo? Pues todo, hace la pregunta a todo el mundo y contesta pues todo el mundo. Y aquí esto está súper ágil, esto. Y aquí muchísima gente. ¿Cómo se contacta con Pocinema? ¿Cómo es? contacto@pocinema.net. Eso, net. La página web, bueno, el blog es pocinema.net, www.pocinema.net, el grupo del Facebook, y ya está. Y si queréis participar con nosotros con una película como ha hecho Alfonso hoy, pues ya sabéis, nos escribís un email o un privado por el Facebook y nos comentáis qué película queréis venir y os ponemos en lista. Tampoco, a ver, hay lista, pero tampoco es para tanto, ¿eh? Alfonso, no sé cuánto has tenido que esperar, pero bueno, tampoco ha sido para tanto, ¿no? ¿Cuántos tenemos ahora de pendientes? Ay, no sé, pues habrá unas 5 o 6 por ahí. Ah, pues ves, bueno, estaban hace un ratito en el chat 6, diciendo, queremos hablar de películas, no sé qué, no sé cuántas, de no sé qué película. Animaros aquí a participar. Claro. Venga. Es que estamos en directo, también y están por aquí por el chat. Sí, ahí están Michael, Bill Carson, Higinio Álvarez. No veo a nadie más. Lo que no hemos comentado, que nos dijo Gonzalo que teníamos que comentar, es que este es el programa 24. Llevamos 2 años ya de películas con Chicha. 2 añazos de pelis con Chicha. 2 añazos. 24 películas. ¿Qué le iba a decir? Desde que Abraham lo propuso. ¿Saldrá bien este invento? Decía. Bueno, pues mira. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Qué opinas, Alfonso? ¿Qué opinas? ¿Te lo has pasado bien con nosotros? Hombre, yo me lo paso siempre bien con Postcinema, con el cogollo del meollo. Así es. Películas majaronas. Esas palabras las he descubierto aquí. Y nada, la próxima. Eso es. Dime. No, que como con el milagro de Petinto ya las estás incorporando a tu léxico habitual. Eso es. Y espera que te quedan muchas más. Sí, la de que voy a tope y todas esas. Voy a mirar. Luego te miran raro en el trabajo cuando dices, voy a tope. Vamos al meollo del cogollo, venga. Y te miran raro diciendo, ¿este dónde ha salido? No, a mí me dicen que si escucho, como me gusta mucho los podcasts, y mi jefe me dice que ya estoy escuchando los muertos, porque un día escucho el Milenio y dice que siempre me pongo los muertos, y yo me pongo siempre por cinema y lo escucho. Pues muertos no estamos, ¿eh? No. Ya. Camino de, pero no. Pero bueno, yo estoy un poco jodidillo, ¿eh? Tengo un trancazo de vamos. Cosas de las fechas. El invierno es malo, es malo. Cosas de las fechas y de los fríos. Bueno, pues nada, Alfonso, que encantado. Que se puede repetir si quieres y encantado de haberte tenido aquí. La próxima elegiré una de gafapastas, así para parecer inteligente. Nada, no. Ya. Estas son las que molan. Nada. Fesser ya te deja claro con el corte inicial lo que piensa de los gafapastas. Es más, también lo deja en el final del secreto de la trompeta. Sí, también. Que en mitad de créditos también aparece un gafapasta diciéndole: usted, veo que en su película tiene una dualidad entre la muerte y no sé qué, y la vida, no sé qué. ¿Usted qué opinas al respecto? Sí. Y se ríe un poco de los gafapastas también. Sí, está muy bien. No, ha sido un placer estar con Alfonso y el resto de amiguetes aquí en Podcinema, en Pelis con Chicha. Y es un placer cuando son películas tan divertidas y con tanto jugo que sacar, ¿no? Y te lo agradeceré eternamente, Alfonso. Y bueno, y que estamos en fechas navideñas, así que feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo, que justo acabamos de entrar en el nuevo año. Estamos en el 2014, recién estrenado. Esperemos que sea mejor que el 2013, que hemos dejado que vaya mierda año. Seguro. Igual me toca la lotería. Igual cuando se publica esto estoy aquí ya forrado. Pues mejor todavía. Fíjate. Ojalá. Pues venga, pues un abrazo a todos. Para que le toque a Carlos Fabra, que os toque a vosotros. No, pero está seguro que le toca, o sea que... Bueno, que me lo he pasado muy bien. Que os agradezco los comentarios y que ha sido todo un placer. Y que estaba muy nervioso, pero me lo he pasado muy bien. Oye, y no se te ha notado, ¿eh? Uy. Al principio solo al principio. Uy. Cuando en el resumen solo. Pero todo el mundo se traba, yo también me he trabado por ahí. En los actos y no pasa nada. Es una película complicada para resumir. Lo que mola es trabarse, ¿eh? Los podcasts mola porque si la gente se traba y no nos echan. Sí. No te cuestionan, ¿no? Claro. Esto bueno. Le pasa a Luis del Olmo y es otra cosa. Bueno, pues un abrazo a todos. Feliz Navidad, venga, feliz Año Nuevo. Y igualmente. Que disfrutéis de lo que queda de Navidades. Chao, chao, adiós. Venga, un abrazo. Así la simpática entrega de regalos que cada uno de los niños ha elaborado con enorme dedicación, esmero y cariño. A continuación, toda la familia, en su moderno salón recibidor, se prepara expectante para disfrutar de la actuación de Francisco Joaquín, la joven promesa de la familia. Amada madre, en el pecho yo llevo una flor. Usted ha sentido a mi vida y la felicito con todo mi corazón, porque yo... Internacional. En el país centroafricano de Motumbo, cientos de niños están siendo invitados a abandonar la zona. Se trata de evitarles el hambre y la miseria y ofrecerles así la interesante posibilidad de visitar países más civilizados. Atendiendo a la solicitud de adopción de una familia española, la semana pasada llegó al aeropuerto de nuestra capital el primer afortunado negrito. Sus nuevos padres, los señores de Peláez, le esperaban ansiosos para comenzar ya su proceso educativo. Noticias de alcance. El joven discapacitado que apareció abandonado en la comarcal 215 asegurando provenir de un platillo volador y que ha mantenido en vilo a las autoridades locales, por fin vuelve a sonreír. La semana pasada fue trasladado a la Basílica de San Jorge, donde fue bautizado con el nombre cristiano de Alberto Maite. Sus nuevos padres, los señores de Peláez, posaron gustosos a la salida del templo una vez concluida la ceremonia. Amado hermano, en el pecho yo llevo una flor. Usted ha sentido a mi vida y le felicito por ello con todo mi corazón. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Pocinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches, sí, joder. Son buenas. ¿Qué te pides? A ver, yo había pensado... ¿Tengo que estar en contra hoy o qué? Porque no va a haber ninguno en contra, ¿no? No creo. A alguien no le gusta. Es que ahora Eduardo no está. Dice que la odia a muerte. Yo había empezado con un teatrillo, así. Sí, vale, sí. Empezar sí. A hablar así en plan alemán. Y con traducción. Luego bajo yo el volumen y traducciones. Yo empezaba, papi, papito... Empezaba, papi, papito, Strohenhans, of Frozen Strike, of Thrones, y Strahlik, of Chacha. Películas con chochín. ¿Sabes? Y entonces alguien que traduzca por debajo. Y luego ya decimos, bueno, ponte este aparato que es el traductor Mi Casa, que con esto va a salir todo traducido instantáneamente. Y ya, empezamos. Está bien. A ver, pues, ¿voy yo hablando por debajo, pues? ¿Tú qué haces? ¿El alemán o qué? Ah, lo que quieras. A ti se te da bien el... Hacemos aquí el alemán. Venga, nosotros hacemos el alemán. Y hago la traducción. ¿Vale? Venga. ¿Empezamos ya a grabar directamente? No, cuando quieras. Sí. No, cuando queráis. 3, 2, 1, claqueta. Venga, empezáis con el papi papito, que era como se presentaba este hombre, claro. Vale. Yo, cuando me dijerais, aquí está el hombre picaraza, yo iba a decir papi papito, pero bueno, lo diría igual. Sí, bueno, pero es que realmente tampoco es Navidad, es que es no, era no, uno pero, de... No, pero ahora, es que cada vez las Navidades empiezan antes, ya empiezan, ahora empiezan ya en octubre por ahí, ¿no? Las Navidades. Sí, ahora empiezan, aquí en Zaragoza es el Pilar y en la semana siguiente empiezan a poner ya mierdas de Navidad. Antes por lo menos esperaban al puente de diciembre. Pero cada año se ha ido adelantando y ahora ya en octubre empiezan con Navidad. Que vendrá la vida y no te dan ya ganas de comer gambas ni nada, porque ya la tienes... Joder, aquí el acaudalado, macho, está comiendo gambas todos los días. Hombre, claro, en Navidad, joder. Aprovecho que es Navidad, entonces como Navidad empieza en octubre, pues ya empiezo a comer. Bien. Yo como mucho, yo le chupo las cabezas en octubre y luego dejo los cuerpos para Navidad. A ver si no, como por plazos, a plazos. La congelada. Bueno, volvemos yo estoy en casa, sí. Está la niña por ahí también, sí. Y tampoco podemos estar aquí mucho rato. Venga, no, vamos ahí, pues, vale. Volvemos. Vamos al pedo yo. Volvemos, venga. Y vamos allá, venga. Vamos rápido, que si no, la niña se te... Sí, se sube a paredes. Se está subiendo el padre como para no subirse la niña. A ver, si fuera niño estaría tranquilito, dejando al padre ahí a lo suyo, pero no. Sí, yo niña. Tengo un niño y de tranquilidad nada, ¿eh? La mía debe estar echando la siesta. porque no se le oye. Nosotros tenemos a Lucía aquí protestando. Llorando. E igual los dejamos ya, ¿ok? Yo la de primer... Oh, bueno, o si quieres marchar, o se queda... O déjale a Picaraza, que van a ser 10 minutines. Que se vaya aquí a... Vete tú, Eduardo, joder, y ya está. Vale, venga, vale, un abrazo, vale, amigos. Bueno, pues nada, un abrazo. Un abrazo, chao, hasta luego. Venga, Alfonso, venga. Un placer, ¿eh? Hasta luego. Venga, muchas gracias, hasta luego. Venga, lo presentamos rapidito, señor, y ya está. Venga, vamos allá. 1, 2, 3. Bueno, pues la... a ver... Tenemos por aquí a... Eduardo está ya con Lucía en brazos. Paz está dando vueltas por la casa. Nos voy a tener que dejar porque... Está desquiciada. No, espera, espera. Que se acerca con la niña a ver si la oís. Ahora no llorará, pero bueno. Sí, se ha oído, se ha oído. Espera. ¿Y algo? ¿Qué piensas de todo? Hola. De todo esto de los podcasts, ¿qué piensas, Lucía? ¿Qué piensas? Bueno, más claro, agua. Más claro, agua, vamos. O sea, ya de hecho, ya no, él no va a oír un podcast en su vida. Ahora, en vez de hacer los lobitos, le cantas el trari, trari. Trari, trari. Bueno, ay, pobre, bueno, pobre. Pues nada, Bueno, si hay algún Squaldun escuchando, que pida La bruja de Zugarramurdi, que me la he visto, me ha parecido cojonudísima, me ha encantado. Pero como tiene tanto de mitología vasca, que nos la traiga alguno que controle. Pero el niño de final, hostia, eso ya es una locura. Ahí se va mucho la pinza. No, me encanta. Y el aquelarre final me encanta. El aquelarre, yo veo que se va mucho. A mí me encanta, me parece un homenaje a... Spoiler, sin spoiler, hostia, si no la he visto. No, pues en principio... Pues te la tienes que ver, que está... Es muy bueno. Además, a mí principio, sobre todo, lo que más me gusta, cuando no te digo spoiler, pero los primeros 10 minutos... El robo. El robo, sí. A mí me gusta el final, el aquelarre, yo es que me quedé. Además, esa canción ya la conocía yo, sí. Además la había utilizado en algún vídeo y en alguna cosa, y es que es de ponerte los pelos de punta, es impresionante. Qué corto, que me echa aquí Eduardo. Venga, sale de Santiago Segura. Venga, chao, un abrazo a Edu y un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, yo también voy a cortar. Bueno, pues nada. De todas formas, yo voy a cortar. Sí, a ver, esto...